Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media, y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Como veréis, hemos cambiado nuestra música de inicio, ahora mismo no nos acompañan los Innerlands porque no estamos en nuestro bolsón cerrado, ni siquiera estamos en la comarca. Nos hemos mudado, estamos en Rivendell porque vamos a hablar de una de las razas más extraordinarias de la obra de Tolkien, de los elfos. Vamos a dedicar todo este programa a hablar de esta raza y por eso hemos querido cambiar toda la temática para que os imbuyáis en esta atmósfera y nos acompañéis para estudiar el origen de los elfos, su lengua, cómo se comportan, toda su historia e incluso ese gran misterio que son los medioelfos. El Eder, que de normal reside por aquí, pues también nos acompañará para hablar del origen de la lengua de los elfos. Creo que será bastante interesante y que os gustará mucho. Por supuesto, luego pasaremos a la sala de los cuentos, donde María José Rodríguez y Rafael Fortún nos deleitarán con una hermosísima lectura. También hablaremos de lo que pensaba Tolkien en sus cartas sobre esta raza y, por supuesto, no puede faltar la visita a la biblioteca de Hobbiton. Nos escabulliremos un momentito con nuestros piececillos descalzos, casi sin hacer ruido, para asomarnos a mirar los libros de los que nos hablará Balin, como en todos los programas. No quiero entreteneros más porque, aunque los elfos tienen todo el tiempo del mundo, pues nosotros no. Así que vamos a comenzar con este programa de Regreso a Hobbiton, planteando, por supuesto, el acertijo que resolveremos al final del mismo. Y como el programa va de elfos, pues evidentemente la pregunta, el acertijo, también irá en este sentido. Y es el siguiente. ¿Cómo se llaman las tres razas de los elfos? Las tres razas principales. Y no estoy hablando porque sé que alguno que se haya empapado completamente y conozca de memoria el Silmarillion dirá enseguida, bueno, están los elfos que emprendieron la marcha y a los que se llama Eldar, y luego los que no emprendieron la marcha, que son los Avari. No, yo estoy hablando dentro de esos Eldar, ¿cuáles son las tres casas más importantes o las tres razas más importantes? Y ya he dicho, esto es una pista, que son tres. Sé que la pregunta no es hiper sencilla, pero sí que os voy a decir que la respuesta lo es porque está en el Silmarillion. Casi nada más empezar. Así que espero que podáis resolverlo y en cualquier caso nos vemos al final del programa para daros la solución. Sin más dilación, empezamos ya con este programa de Regreso a Hobbiton dedicado a los elfos. Empezamos este programa de Regreso a Hobbiton que hemos decidido dedicar a la raza quizá más querida, más admirada, una de las más inspiradoras de la obra de Tolkien. Y yo diría más, la preferida de Peter Jackson, como pudimos ver en las películas. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de las películas, nos vamos a centrar solo en la literatura, en la obra de Tolkien, en el corazón de este tema que está en el Silmarillion y en El Señor de los Anillos. Vamos a hablar de los elfos, ya lo hemos anunciado en el editorial de este programa, pero bueno, para hablar de los elfos nos acompaña una persona que sabe muchísimo más que yo del tema. Helios, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez en Hobbiton. Pues sí, porque ya desde la temporada pasada no te escuchábamos y bueno, tengo que decir que tenemos otros planes para que vengas más adelante, así que nuestros oyentes pueden estar contentos. El programa del Anillo Único en el que participaste tuvo muchísimo éxito y estoy segura de que este de los elfos también, porque es un tema que le gusta a casi todo el mundo. Cuando la gente piensa en El Señor de los Anillos, inevitablemente se le vienen a la cabeza los elfos. Es una de las primeras cosas que nos sugiere El Señor de los Anillos, yo creo, porque Tolkien ha creado una imagen de los elfos tan idealizada, tan maravillosa, es una raza tan atractiva que yo creo que a la gente le encanta. Sí, bueno, yo diría más que esto leyendo el Silmarillion. Lo que pasa es que como a ti te gusta más el Silmarillion que el Señor de los Anillos, sí, que ya verdad. Lo has dicho otras veces, sí. Pues lo relacionas. Del Señor de los Anillos yo diría que es en los Hobbits, pero de los Hobbits no sé tanto. De eso habrá que hablar otro día con alguien más. Pues sí, es verdad. Es verdad. Además, de hecho, Tolkien siempre decía que aunque muchas personas se sintiesen identificadas con los elfos o con los enanos o con otras razas, realmente para él lo más parecido a un inglés era un hobbit. Y es verdad que El Señor de los Anillos lo protagonizan los hobbits, pero bueno, es que cada vez que aparecen los elfos es como ese momento rodeado de es como el toque mágico que le dan a todos. Si quitamos a Gandalf, lo que entraña más misterio, más misticismo y más magia quizás sea la propia raza de los elfos. Pero bueno, vamos a hablar de ellos, de lo primero, ¿qué es un elfo? Si no supiéramos absolutamente nada, ¿cómo definiríamos a los elfos? ¿Cuál es su relación con la mitología, con los hombres, el nacimiento de la propia raza? Vamos a hablar un poquito del origen. Sí, pues bueno, los elfos, estamos hablando de los elfos de Tolkien, porque claro, hay muchos otros elfos, pero eso hablamos de los elfos de Tolkien, yo creo que la forma más sencilla de resumir lo que son sería decir que, así, de una forma más o menos metafórica, que son los hermanos mayores de los hombres, ¿no? De los seres humanos, hombres y mujeres, vamos. Tanto literalmente como así más metafóricamente, nacieron antes que los humanos. Bueno, como ya habéis hecho el programa del Silmarillion para Dummies, sí, pues supongo que muchas cosas no las podemos ahorrar, ¿no? O las podemos pasar por encima, pero bueno, ya hablasteis entonces y más o menos es una cosa conocida. Así como primero salieron las estrellas, primero Barda creó las estrellas y después el sol fue creado más tarde, pues ese es también en el orden en el que nacieron lo que se llamaban los hijos de Ilúvatar. Los primeros eran los elfos, que nacieron cuando Barda puso las estrellas e iluminó la noche que cubría la Tierra Media, y de hecho también se les llama el pueblo de las estrellas. Y de la misma manera, pues no se sabe cuántos, si miles o decenas de miles años más tarde, porque los tiempos no están, bueno, al menos yo no me los controlo con mucha claridad, pues surgieron los hombres. ¿Y cuál es la diferencia entre elfos y hombres? Pues que los elfos pues son más guapos, más habilidosos, más mágicos, más de todo. Y sobre todo, la mayor diferencia, o al menos lo que era más importante para Tolkien, era la relación con la mortalidad. Los elfos, por lo demás, salvo por lo que decía, de ser más guapos, más fuertes y más mágicos, en realidad son como hombres, tienen los mismos conflictos, las mismas bajezas, incluso peores, pero pues algo que era muy importante para Tolkien era que no morían, o al menos no era natural en ellos morir. Quiero decir, pues se les podía matar, se podía morir de pena, pero en principio su vida sería tan larga como sería la existencia del mundo. Y estaban mucho más unidos al mundo que los hombres, que se supone que dentro de su mitología tienen, aunque esto parece paradójico, deberían ser más espirituales, porque los hombres se mueren y cuando se mueren pues van a las estancias de mandos y después irán a acompañar a Eru y Lúvatar, el padre de todo, el dios, pues más allá de los confines del mundo, mientras que los elfos, pues si se mueren, pues bueno, aquí esto también es otra historia de qué pasa con ellos, resucitan, cómo resucitan. Podemos hablar de esto un poquito después si quieres, sí, pero sí, sí. El mensaje básico es este, ¿no? De que eran como hombres, pero más mágicos y bueno, e inmortales, o tan longevos como el mundo, si no se quiere decir inmortales. Sí, además Es que parece que todo lo hacen extraordinariamente bien, por como los describe Tolkien siempre que habla de cualquier cosa. Yo, sobre todo, aquí me estoy refiriendo al Silmarillion, que es donde más les tiempo les dedica y donde más les describe. Siempre que se habla de cualquier cosa, pues es que lo he dicho muchas veces, te hablan de los maestros enanos, de lo bien que manejaban la piedra, de que hacían joyas maravillosas y eran los mejores en la Tierra Media, exceptuando a los elfos. Y los hobbits eran capaces de esconderse muy rápido y desaparecer y eran, eran como muy mágicos, los más de la Tierra Media, a excepción de los elfos. Y los hombres eran valientes, casi tan valientes como los elfos. O sea, todo hay una comparación constante que no me extraña que sea la raza más querida y la más odiada, porque al final te pueden resultar incluso un poquito insoportables, de perfectos, de perfectísimos que son. No sé si te parece que... Sí, bueno, y una cosita más, perdona que te interrumpa. También en esta línea de los primeros o los más de todo... posiblemente lo que más significativo era para Tolkien era que fueron los que inventaron el lenguaje. De hecho, el nombre que les da, los Quendi, literalmente significa los que hablan con palabras, más o menos, y se dice pues que todas las lenguas, salvo posiblemente la de los enanos, que fue inspirada por Aule, el que los creó, pues derivan de los elfos. Y los elfos tienen una relación con el lenguaje también muy peculiar, que Tolkien en sus años más tardío, cuando ya dejó de escribir novelas y se supone que tenía que terminar el Silmarillion, pero lo único que hacía era divagar y escribir cosas que no llevaban a ningún sitio, muchos de los textos hablaban sobre el lenguaje de los elfos y de cómo lo creaban, etcétera, porque para él esto era algo muy importante y esto, en su mitología, eran ellos el principio del lenguaje, que es muy significativo siendo Tolkien como era, claro. Claro, siendo Tolkien filólogo, pues lo del lenguaje es una cosa fundamental y además es que si pensamos en, porque podemos hablar un poquito de ya se ha hablado un poco de cómo nacen los elfos o los nacen bajo la luz de las estrellas de Barda, pero en realidad si indagamos un poco más nos damos cuenta de que este mundo que crean los poderes y que Eru Ilúvatar supervisa está preparado principalmente para los elfos, o sea, es en un principio son los que lo van a poblar, luego Eru pues crea a los segundos nacidos, que son los hombres, pero en un principio la única raza que iba a estar ahí iban a ser los elfos, entonces todo está como preparado y creado para ellos, hacen montañas preciosas, hacen árboles maravillosos, ya van a crear flores y plantas para que ellos se deleiten, y es curioso porque... Bueno, enseguida Melkor intenta corromperles, por supuesto. Incluso los Valar envían a Orome para que pueda ir a buscarles y llevarles a Valinor. Esa es una cosa que siempre me ha dejado muy confusa, porque crean la Tierra Media para ellos, pero luego realmente parece que donde quieren que estén es en Valinor. O sea, si los elfos hubiesen obedecido la voluntad de los Valar, no habrían estado en la Tierra Media, se habrían ido todos a Valinor y se habrían quedado allí siempre, quedando la Tierra Media a disposición completa de los hombres. Entonces esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención y me ha parecido muy rara, porque si no fuera porque los elfos, actuando con total libertad, que es la que les da Eru cuando les crea, porque Eru les crea libres, ¿no? Actuando con total libertad y tomando sus propias decisiones, deciden ir quedándose en la Tierra Media poco a poco. Primero primero se quedan los que serían llamados Sindar, luego tenemos a los elfos que se quedan en Tol Eressëa, luego, o sea, todos los demás van a Valinor, pero luego los Noldor vuelven. Entonces, no sé, a mí siempre me ha chocado. Realmente, si ellos hubiesen obedecido tal cual las palabras de los Valar, no habrían permanecido en la Tierra Media prácticamente nada. Ya, lo que pasa es que aquí, en este punto, a mí los Valar siempre me han dado mucha rabia, salvo Ulmo, que era el que un poco se salía de lo que hacían los demás, porque posiblemente eso sería lo que hubieran hecho los elfos obedeciendo a los Valar, pero no tengo tan claro que ahí los Valar obrasen como tenían que haber obrado, porque a mí me parecen un poquito pusilánimes los Valar, espero que no me caiga ningún rayo ni nada. Ningún águila vaya sobre tu cabeza. Eso es. Pero realmente los Valar crean Valinor porque están cansados de luchar contra Melkor. Bueno, igual ahí me pasa de un poquito al llamarle pusilánimes, porque la cuestión era que lo que ocurre con los Valar y en la lucha que tienen contra Melkor era que ellos primero hicieron toda la tierra hermosísima, pusieron unas lámparas que lo iluminaban todo, pero ¿qué pasa? Que Melkor, que entró y tenía envidia, se dedicaba a destrozar todo lo que hacían los Valar. Destruye las lámparas, el mundo se queda a oscuras, que por eso luego Varda tiene que poner las estrellas para iluminarlo un poco. Todo lo que hacen lo destruye. Y es en esas circunstancias en las que los Valar crean o se recluyen de alguna manera en Valinor, en el oeste, lejos de la influencia de Morgoth. Le dice, más o menos es como si dijeran, bueno, déjanos en paz, quédate la Tierra Media, nosotros nos hacemos aquí nuestro rinconcito y no vengas porque si vienes aquí tendremos problemas. Y claro, cuando luego nacen los elfos, no quieren que estén en las tierras que están dominadas por la oscuridad de Melkor, Morgoth, y les dicen, pues veníos para aquí, y aquí estaréis mejor. Pero ahí está la duda de, ¿tenían que, era eso lo que la mejor decisión que podían haber tomado, o tendrían que haber seguido luchando contra Morgoth para liberar todo el mundo, toda Arda de su influencia? Claro, pues igual si hubieran seguido, la tierra hubiera acabado pues hecha un desastre. Sí, porque el continente de Beleriand se hunde entero cuando por fin le plantan cara de verdad y ya dicen hasta aquí, pues una parte de la tierra directamente desaparece. La verdad es que sí, es verdad, es como para reflexionar. A mí, de todas formas, siempre me ha dado la sensación de que los Valar estaban muy enamorados de los elfos también. Sí. Estaban muy enamorados de esa creación de Ilúvatar, que era tan maravillosa y tan preciosa y tan divina, ¿no? Si te parece, podemos entrar ahora a hablar un poco de... Si quieres, podemos entrar en la parte del aspecto físico y también deberíamos intentar hablar un poco de la relación que tienen con otras razas, tanto con los hombres como con los enanos, porque tienen sus más y sus menos. Sí, pues no sé, por donde quieras empezamos, por las relaciones con los otros. Hombre, perfecto. Ya hemos hablado un poco de la relación con los hombres, uh-huh. A nivel de en qué se comparan. Los elfos, hombre, literariamente están ahí, como decía Tolkien, pues como un experimento de pensamiento. No sé si lo decía con esas palabras, pero digamos que una de sus intenciones, pues aparte de darle ese aire mágico, pues era tener algo que fuera un reflejo de cómo serían los hombres en otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, él al menos lo expresaba así, de si los hombres no fueran mortales, sino que tuvieran una vida tan larga como el mundo, pues ¿qué podría pasar? Y también, pues, como son esa idea de el hombre liberado de muchas de sus limitaciones, porque por lo que decíamos, que son más mágicos. Esto está en muchas mitologías también, pues que siempre hay siempre está la idea de que el hombre o el ser humano es un ser imperfecto, pues porque como todos nos relacionamos con otros hombres y si nos llevamos muy mal, pues está el pensamiento de debería haber algo mejor por ahí, ¿no? O hubo alguna cosa mejor, o las cosas buenas en la humanidad, ¿de dónde vienen? Entonces en muchas mitologías está esta explicación de pues o alguna raza perdida. Incluso esta idea, estamos mezclando mucho, ¿no? Pero lo de la Atlántida, que en Tolkien está en la historia de Númenor, pues en otras culturas pues también es una especie de raza superior y más antigua de la humanidad, que sería lo que en Tolkien representan los elfos. Y los elfos pues son los que se hicieron amigos de los hombres cuando nacieron, al menos de los hombres que no se asustaban de lo que había por allí, y les enseñaron todo lo que hoy en día se supone que es bueno en los hombres, ¿no? Las artes, la lengua, como decíamos, y todo lo bonito y lo positivo pues viene de los elfos. Entonces esta es la relación que tienen, al menos en la primera edad. Luego, en la tercera edad, y que esto es algo que también tenemos que hablar, ¿no? De cómo son muy distintos la visión que se tiene de los elfos en la primera edad y en la tercera edad, o los elfos que salen en El Señor de los Anillos respecto a los del Silmarillion, pues cuando ya no hablamos de los primeros elfos con los que se encontraron los hombres, sino con estos elfos ya más menguados que aparecen en El Señor de los Anillos, pues también hay una relación de desconfianza o de superstición, porque no son lo mismo. No son lo mismo los elfos que nos encontramos en el Silmarillion y su relación con los altos hombres que los elfos que vagan por los bosques y están en la Tierra Media, respecto a los hombres que hay en la Tercera Edad. Y esto lo vemos en algunos ejemplos que son muy interesantes, incluso en El Señor de los Anillos, de gente muy noble, como pueden ser los hombres de Gondor, Boromir, incluso Faramir, o los hombres de Rohan, cuando les hablan de la compañía, de que han estado en el bosque del Orient, ponen mala cara. Bueno, Boromir, primero cuando salen de Moria, fíjate de dónde han salido. Sí. Y Aragorn dice, pues mira, vamos a ir por aquí, que aquí nos encontraremos Lórien, el bosque de los Lórien. Y Legolas está encantado, hoy vamos a llegar a los bosques de los Lórien. Y después de pasar lo que han pasado, todavía Boromir dice, ¿no podríamos dar un rodeo? ¿No? Porque a él los Lórien es algo de mal agüero. Los elfos para él, aun habiendo estado en Rivendell con Elrond, pues son algo peligroso, o en particular al menos el bosque de los Lórien. Y decimos, bueno, Boromir, es que Boromir era el hermano desconfiado y el hermano chungo, pero Faramir también piensa igual, el maravilloso Faramir. Escuché hace poco el podcast de Las Dos Torres, donde hablabais de Faramir tal como está representado en las películas, que no es lo que aparece en los libros, ¿no? En los libros Faramir es un personaje mucho más sereno, más noble, más amigo de Gandalf y más sabio, y aún así, fíjate cómo son las cosas, que en el libro, cuando se encuentra con Frodo, le pregunta por Boromir y cuando se entera de que eran compañeros, dice, pues oye, ¿tú qué sabes de cómo murió? Porque le cuenta Faramir que cuando encontró la barca en la que estaba muerto su hermano, le llamó mucho la atención el cinturón de, no me acuerdo de qué era, de flores que llevaba, que le habían dado en Lórien. Y él dice, no encontré el cuerno, pero encontré algo muy extraño. Y Frodo le dice, sí, este es el cinturón que le dio la dama del bosque de Lórien cuando pasamos. Y entonces a Faramir se le erizan los pelos de pensar que habían estado en los Lórien. Claro. Y voy a buscar la cita porque es muy significativo, ¿no? Un momentito. Sí, claro. Cuando Frodo le dice que habían estado en Lórien, lo que le dice Faramir es, habéis pasado por las tierras ocultas, pero no habéis entendido el poder que hay allí, parece. Si los hombres tienen tratos con la dueña de la magia que habita en el Bosque de Oro, cosas extrañas han por cierto de acontecerles, pues se dice que es peligroso para un mortal salir al mundo de ese sol, y pocos de los que allí fueron en días lejanos volvieron como eran. Boromir, oh Boromir, ¿qué te dijo la dama que no muere? ¿Qué vio? ¿Qué despertó en tu corazón? Entonces, pues fijaos que incluso un personaje como Faramir piense de estas maneras, pues es muy significativo. Mucho, porque además se presupone en Faramir una cierta cultura, es amigo de Gandalf, ha estudiado, o sea, quiero decir, no es un brutote que nos encontremos por ahí, ¿no? De hecho, cuando eso se lo oímos a Éomer, no igual, pero parecido, porque se expresa de otra manera, y de Éomer dices, bueno, vale, de Éomer todavía me lo puedo esperar, ¿no? Que es como más rudo, ¿no? Pero de Faramir te extraña. Y bueno, y es por eso, porque al final hay en la tercera edad los elfos, por el desconocimiento que hay sobre ellos y la magia que les envuelve, generan hasta cierto tipo de, pues no sé, como de temor o de desconfianza. Sí, esto es, además es el papel que juegan los elfos en la literatura tradicional. Porque estamos hablando todo el rato de los elfos de Tolkien, pero claro, se llaman elfos pues porque había Tolkien quiso de alguna manera recuperar el concepto de los elfos más tradicional, más allá de los elfos de Papá Noel, que son los que estamos acostumbrados a ver cuando se habla de elfos fuera de la literatura de Tolkien. Y estos elfos tradicionales, pues eran algo de mal rollito, tradicionalmente. Bueno, antes de entrar en los elfos esos tradicionales, si te parece, vamos a comentar brevemente la relación que tenían los elfos con los enanos, que fue complicada. Sí, complicadita. En parte, pues, sobre todo, todo esto se debe al conflicto que tuvieron con Thingol, aunque no sé si ya estaban predestinados a ello, porque los enanos los creó Aule antes de que nacieran los elfos, porque tenía tantas ganas, lo que tú decías, estaban tan enamorados los Valar de los elfos, incluso de la idea de los elfos antes de que nacieran, que no se podían esperar. Entonces, Aule, pues muy impaciente él, quiso hacer sus propios muñecos como elfos y darles vida. Y bueno, ahí está la historia, una historia muy bonita que aparece en uno de los primeros capítulos del Silmarillion, en la que, pues, digamos que esto era una especie de herejía, ¿no? De cómo uno de los Valar iba a crear vida, cuando el creador de la vida se supone que era el que está por encima de los Valar y más allá del mundo, Eru Ilúvatar. Entonces, Ilúvatar pues le echó la bronca y él se vio en la circunstancia de tener que destruirlos, pero Ilúvatar se apeado de él y de su creación y dijo, bueno, pues les daré vida, pero no nacerán hasta que nazcan mis propios hijos, refiriéndose a los elfos. Entonces, los enanos son como una especie de copia de los elfos y pues quizá por eso de alguna manera estaban predestinados a llevarse mal. Pero bueno, todo esto, el principal conflicto surge de una de las historias del Silmarillion, cuando, si bien al principio pues estaban en alianza y luchaban todos los pueblos libres, hombres, enanos, elfos contra Morgoth en Beleriand, pues al final la codicia pues hizo de las suyas y tanto los enanos como el rey Thingol, pues sumando su amor por el oro y por las riquezas la maldición que tenían los Silmarils, pues ante uno de los Silmarils, el que recuperó Beren, pues entraron en guerra y se mataron los unos a los otros. Los enanos mataron primero el rey Thingol hizo prisioneros a los enanos porque le pedían demasiado por una joya que crearon para él con el Silmaril engarzado. Los enanos mataron al rey Thingol, hubo matanzas de unos y otros y todo esto se prolongó, este odio y esta guerra, incluso hasta la tercera edad, ¿no? Cuando vemos en el Hobbit que los elfos del Bosque Negro capturan a los enanos y sin ser malos, porque todos ellos eran buenos, pero se llevaban mal, ¿no? Y no ceden el uno ante el otro y muchas de las cosas que ocurren pues se deben a esta enemistad, que de alguna manera la excepción más notable es el sentimiento que tiene Gimli ante Galadriel. Y de hecho Gimli se vuelve un defensor de los elfos y es una cosa muy, muy excepcional. Desde luego. Pues bueno, visto esto, yo creo que ya sí que podemos pasar a hablar sobre esas curiosidades del aspecto de los elfos y ¿cómo decirlo? A ver, lo diferente es que les hizo Tolkien de la literatura tradicional, es decir, cómo esta descripción de su aspecto, estos elfos que crea Tolkien se distinguen completamente, son casi opuestos a los elfos que nos ofrece la literatura tradicional antigua y cómo ha impactado de tal forma la descripción de Tolkien que ahora cuando la gente piensa en un elfo siempre piensa en los elfos de Tolkien. Al menos bueno, yo no sé en inglés cómo será, porque la cuestión es que en español el elfo no es una criatura muy propia de nuestra cultura. No, es más luego. Aquí cuando se habla de elfos, a veces incluso se utiliza otra palabra, se traduce como duendes, ¿no? Me estoy acordando ahora de los dibujos animados de Benny Holly. Sí. Donde salen elfos y allí son duendes, no son elfos. Y yo creo que en inglés posiblemente sí que esté más asentado la idea del elfo, aunque evidentemente sigue prevaleciendo hoy en día mucho lo de pues el concepto que tiene que le da Tolkien, quiero decir. Porque en inglés hay una cosa curiosa, y es que la palabra elfo, aunque es más propia de su idioma, no se utiliza demasiado comparativamente, por ejemplo, con la palabra hadas, que porque las hadas, aunque para nosotros sean algo muy distinto, porque pensamos en campanilla en vez de pensar en algo como un elfo, uh-huh. En inglés sí que es lo mismo, son sinónimos. Es verdad que pues sobre todo por los cuentos y por Disney, ¿no? Que Disney tiene muchas cosas. También el concepto de hada, pues hoy en día es más el hada de campanilla, esta que conocemos, ¿no? Bueno, incluso antes de Tolkien, ¿no? De siglo XIX, siglo XX, pero tradicionalmente han sido dos palabras sinónimas, y la palabra hada o fairy, que se dice en inglés, pues no era necesariamente el ser pues con aspecto de libélula, etcétera. Y bueno, volviendo a los elfos, ¿no? Pues sí que es cierto que en cualquiera de los casos el elfo tradicional es algo más parecido al concepto que también se tiene del hada, ¿no? De un ser pequeño, travieso, que hace magia y tal, pero que se esconde, y esto cuando no hablamos de los otros elfos, ¿no? De los elfos de Papá Noel. Y para Tolkien, y esa es la imagen que nos ha dejado, es pues más bien como un humano, pero mucho más hermoso y más mágico y más guapo. Y luego también hay aspectos curiosos sobre cómo puede ser la estatura, el tema del pelo, que en algunos personajes es controvertido. Por ejemplo, ¿Legolas era rubio o no era rubio? Bueno, aquí esto es un tema de discusión. Y bueno, y otros aspectos. Posiblemente lo más peculiar, lo que más caracteriza y lo que más podría distinguir a un elfo de un humano, o al menos a un elfo de un humano guapo, por decirlo de alguna manera, pueden ser las orejas. Que creo que esto incluso lo comentó alguna vez Eleder, ¿no? En alguno de sus secciones de hablar como los elfos, que este ha sido un tema controvertido. Porque sí que en una carta suya Tolkien decía que los hobbits, no los elfos, tenían las orejas ligeramente apuntadas y utilizaba el adjetivo algo feéricas, ¿no? Y volviendo un poco a la idea de feérico, si se refiere a fairy, a hada, también puede referirse a los elfos. Entonces, ¿los elfos tenían las orejas puntiagudas o no? Y la respuesta la encontramos, como comentó Eleder, en uno de los diccionarios etimológicos, donde para la palabra que significa hoja, Tolkien decía que es la misma raíz la que relaciona la palabra hoja con la palabra orejas, y citaba él, porque son las de los elfos, las orejas de los elfos, tenían también esa forma ligeramente apuntada, etcétera. Y aquí yo creo que, mira, lo que es la representación que hacen en las películas está muy bien, porque si tú miras a los elfos, sí que les han puesto ahí unas orejas con maquillaje, prostéticas, pero son muy sutiles, no llaman mucho la atención, no es el señor Spock. Y a veces incluso te tienes que fijar, sobre todo en las chicas, que tienen el pelo largo y les tapa más o menos, entonces tienen ese puntito feérico, como decía Tolkien, esa forma apuntada, pero no llamativa. Yo creo que ahí acertaron bastante bien. Sí, hombre, no es como, por ejemplo, en algunos videojuegos, en manga, cosas así. Estoy pensando en La Leyenda de Zelda, por ejemplo, que uh-huh. tienen las orejas de punta, pero además les sobresalen muchísimo. O sea, son unas orejas grandes que casi sobresalen de forma horizontal, ¿sabes?, por el pelo. Uh-huh. Y sí que es verdad que esto es un poco más discreto, porque la oreja pues no es una oreja ni más grande ni más despegada. Es una oreja normalita con una ligera forma de punta al final. Uh-huh. Sí. Yo creo que los elfos, esta es mi opinión, yo creo que los elfos han sido bien representados, me parece, porque tal y como lo leo en los libros, me parece que las ilustraciones de Alan Lee y de John Howe las han representado muy bien. Creo que han marcado una tendencia para que el resto de autores también los represente correctamente, y creo que eso ha ayudado a que las películas también estuvieran bien plasmados. porque sí. No hay que olvidar que las películas, pues Alan Lee y John Howe estuvieron presentes en el proceso creativo, y yo creo que eso ayudó a que la imagen que tenemos de los elfos en las películas y en las ilustraciones sea muy fiel a lo que podemos leer en los libros. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Luego otro aspecto así característico, pues esto, son esos rasgos de guapetes, lampiños también. Esto también es un aspecto curioso. En ninguno de las películas se ve ningún elfo con barba. Y bueno, esto también tiene su explicación, y es que pues los elfos en principio no es que no tuvieran barba, pero era raro. En El Señor de los Anillos solo hay un elfo del que se describe que tenga barba. También es cierto, aquí hay que decirlo, que Tolkien no solía ser muy explícito a la hora de retratar a los personajes. Si te fijas, tú puedes ir mirando al Señor de los Anillos y te puedes imaginar que la cara de cualquier personaje puede ser como a ti te guste, porque no la suele describir mucho. A veces sí que se hace referencia a los cabellos, que se mueven, muchas veces incluso los gestos los expresa como movimientos del cabello, o en el caso de Gandalf, que sí que sabemos que Gandalf tiene barba, pues de la barba, ¿no? Se le erizaban los pelos de las cejas, o la barba le hacía no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, no suele ser muy explícito. De todas formas, fuera de esto, pues en ningún sitio habla de elfos con barba, salvo de Círdan, al final, el que está en los puertos grises, que creo que en las películas no sale, ¿no? No sale nada de los puertos grises que yo recuerdo. No. Este elfo era el elfo más viejo que había en la Tierra Media, uno de los primeros nacidos, y que guardaba los puertos, y sí que se habla de que tenía una larga barba. Y sin embargo, luego también hay otra información que puede ser como contradictoria, porque en otro texto, este no salía en El Señor de los Anillos, es un texto que escribió más tarde, pero hacía referencia a una cosa que sí que dice Legolas en un punto del Señor de los Anillos, y es que cuando están en Gondor y vienen pues los refuerzos de otras partes de Gondor a Minas Tirith, uno de los capitanes importantes es el príncipe de Dol-Amroth, el príncipe Imrahil, del cual Legolas advertía que tenía como sangre élfica. Y en este texto posterior, Tolkien dice que uno de los rasgos que caracterizaba a este príncipe y en el que se le veía era que tenía un aspecto lampiño, porque no tener barba era una característica de los elfos, ¿no? Y entonces aquí viene. Entonces, ¿cómo es que Círdan tenía barba? Bueno, pues esto en otro texto, en otra de las servilletas, sí que lo explica, que normalmente los elfos no es que no tuvieran ninguno barba, sino que hasta que no tenían, no explícita cuántos años, porque vete tú a saber lo que son edades para los elfos, pero hasta que no tenían muchísimos años, un número indeterminado, no tenían barba. Y lo habla en referencia a otro personaje, otro de los elfos, que sí que sabemos que tenía barba, que era el suegro de Feanor, el padre de Miriel, que se caracterizaba porque le salió barba muy joven, además de que era pelirrojo. Porque espera, un momento. ¿El padre de quién? ¿El padre de Miriel, la madre de Feanor? Sí. Pues a ver, tengo que mirar. O sea, Miriel era la madre de Feanor, entonces. La madre, pues sí, sería el abuelo. Ah, vale. Es que me he hecho. Durante un segundo he dudado, porque además digo, no, yo creo que Feanor se casó con Nerdanel, la sabia, a la que no hizo ni caso. Pero bueno, vale. Vale. O sea, que fue el abuelo de Feanor, el que tenía barba. Sí, o el abuelo, déjame que lo mire porque no me. A ver. El padre de Nerdan, el padre. Ah, vale, o sea, que era el suegro de Feanor, sí. Era el suegro, me he equivocado de nombre. Nada. Pues eso, pues era otro rasgo, pues así característico, de no tener barba. Y entonces, bueno. Tolkien especifica que, o sea, bueno, explica que a partir de cierta edad los elfos podían tener barba. Sí. Que la edad que fuera para ellos, la edad está como ya de que te salga pelo, ¿no? En la cara. Sí, sí. Mira, ahora que estaba buscando quién era, lo he encontrado. Decía, los elfos no tenían barba hasta que entraban en su tercer ciclo de vida. Dios mío. ¿Cuánto dura un ciclo de vida? Bueno, pues ahí ya lo vamos a imaginar, porque yo no he encontrado en ningún sitio que era un ciclo de vida para un elfo. Me encanta. Yo, de todas formas, creo que... bueno, esto es mi teoría, ¿eh? Es absurdo, ¿no? Pero en la época de Tolkien, los hombres cuando iban aseados iban bien afeitaditos. O sea, bien, ir un hombre con barba, por ejemplo, lo que se hace ahora de, bueno, no me afeito, no tener barba, porque ahora también se lleva la barba, pero no me refiero a lo de tener barba, me refiero a lo de no me afeito en 3 días. Y voy así por la vida, que lo hace mucha gente ahora. Eso antes se consideraba ir completamente desaseado en la época de Tolkien. Y sin embargo, la gente que iba bien aseada pues iba siempre muy afeitada. Entonces yo creo que ya es como el punto que culmina con la perfección de los elfos. Ni siquiera tienen barba. O sea, van siempre con ese aspecto limpio, aseado. También es muy juvenil lo de no tener la barba. O sea, al final la barba te hace parecer más mayor, ¿no? Entonces, como los elfos es como que según explicó Eleder una vez, envejecen, pero se quedan como en una cómoda franja de 30 a 30 y pico, y ese es el aspecto físico que suelen mantener siempre. Entonces, yo creo que también la falta de barba se relaciona un poco con la juventud y con eso de no envejecer. Sí, o podemos entrar en un terreno más pantanoso, el que pudiera relacionarse con un aspecto afeminado. Ah, bueno, también, sí. Que bueno, es un motivo de broma muchas veces, sí, pero sí. En realidad hay, no digo ya en Tolkien, pero sí en la tradición anglosajona habría una explicación o una justificación por qué darle a los elfos un aspecto afeminado, uh-huh. Que si quieres podemos comentarlo. Pues sí, sí. Pues mira, esto... tampoco sé hasta qué punto se sabía en la época de Tolkien, porque esto lo leí yo en un libro de un corte bastante, bastante filológico que se publicó hace poco, en el que se estudia a los elfos en la Inglaterra anglosajona, que era precisamente una de las cosas que Tolkien hubiera, o al menos entendemos que quería hacer cuando escribió todas sus leyendas, y posiblemente también era algo que quería representar con sus elfos, cómo podrían haber sido los elfos en la Inglaterra anglosajona, en esas leyendas. Entonces, cuenta este libro que posiblemente... ya no solo en Inglaterra, sino en la cultura nórdica, los elfos, de alguna manera, podían ser una especie de contrapartida a las valquirias. Que las valquirias sí que aparecen, claro, en más cuentos que conocemos, y se les representa como estas mujeres que aparecían recogiendo a los muertos. Entonces, eran mujeres, pero tenían unos rasgos característicamente masculinos, no porque fueran hombrunas, sino porque hacían algo que era propio de los hombres, ¿no? Que uh-huh. Es la guerra. Entonces, pues comenta que, por cierto, un montón de indicios, que no hace falta que entremos en detalles en esto, pues parece que los elfos podrían ser, en esta Inglaterra anglosajona o en esta cultura nórdica o germánica, pues el espejo, la otra cara de las valquirias. Uh-huh. Y que ese toque o ese papel femenino que tenían estaba relacionado precisamente con la magia, porque la magia para los pueblos nórdicos era algo femenino, no era algo masculino. Todo lo que tiene que ver con la adivinación, con hacer magia, con de todo tipo, era algo reservado a las mujeres. También parte de esta superstición, de lo que decíamos antes, de que daba mal rollo meterse con los elfos, o podría, podrían pensar Faramir, Eomer, Boromir, uh-huh. Pues tenía que ver con esto, de meterse en tratos con los elfos era entrar en el terreno de la magia, que era algo que no era bueno, no era correcto, porque invertía el orden de las cosas, ¿no? Y entonces, en este estudio que se hace sobre los elfos anglosajones, se establece esta relación entre la magia, los elfos, lo que está mal hacer porque no es lo correcto, y algo que no era propio de los hombres, ¿no? como la magia. Entonces, también esto, dentro de este estudio, se relaciona con el hecho de que las palabras que hay para elfo en anglosajón están también muy relacionadas con las dos cosas, con la magia y con la belleza. Entonces, de alguna manera, esta belleza de los elfos en la Inglaterra anglosajona sería natural relacionarlo con una belleza femenina, afeminada, ¿no? Sin querer decir esto que los elfos fueran afeminados, sino que tenían esta relación extra. Belleza, sí. Un poco, a mí siempre me han parecido un poco andróginos. Uh-huh. Eso que como que tienen en ellos, son, bueno, las chicas, ¿no? Evidentemente las chicas son femeninas y ya está, pero que los hombres, dentro de su belleza y dentro de que sean elfos de género masculino, pues tenían esa belleza un poco andrógina, un poco femenina, porque al final, o sea, al final, los rasgos un poco quizá dulcificados, ¿no?, que puede tener un hombre. A ver, los hombres de la Tierra Media para mí siempre han sido hombres, pues como en una época medieval, o sea, más bien rudos, más bien brutos, con unas facciones muchas veces marcadas, con la barba, con, y sin embargo los elfos pues parece que tienen esas facciones un poco más dulcificadas, que efectivamente podríamos decir femeninas o sí, feminizadas, pero sí, no sé si existe esa palabra, feminizadas, da igual, olvidémoslo, más femeninas. Pero bueno, sí que es verdad que esto también los distingue muchísimo de los elfos de la literatura tradicional, o por lo menos de lo que yo recuerdo como elfos de la literatura tradicional, porque si bien es verdad que en España eso no existe, o sea, los elfos como tal en España no se han usado nunca en los cuentos tradicionales, sí que se ha hablado de hadas, pero no de elfos. Ahora, cuando pienso en elfos, yo siempre lo relaciono con los elfos de Papá Noel, y esos nunca he pensado en ellos como algo femenino en absoluto, sino más bien, pues todo lo, o sea, es que todo lo contrario en el elfo de Tolkien: bajitos, con barba, con las orejas muy llamativas, de punta, pero muy, muy llamativas, uh-huh. Y más bien, pues eso, como duendecillos, ¿no? Como gnomos. Sí, en vez de algo hermoso, es algo pues que puede ser gracioso, ¿no? Sí, o... sí, justo. Depende de cómo estén representados, también son feos, ¿no? Tienen así unos rasgos ridículos o exagerados, con o las orejas o los ojos muy grandes, o algo que desde luego hermoso no es, ¿no? Uh-huh. Puede ser divertido o feo, según cómo lo representen. De hecho, J.K. Rowling los representa feos. O sea, J.K. Rowling, que también, o sea, que es la escritora, la autora de Harry Potter, de la saga de Harry Potter, y que también es muy famosa a nivel mundial, ha elegido describir a los elfos de esta forma un poco más cercana a la literatura tradicional. También es verdad que no tenía ninguna gracia copiar a Tolkien, ¿no? Porque los elfos de Harry Potter tienen otro propósito distinto al de los elfos de Tolkien y no tenían por qué parecerse en absoluto físicamente, pero sí que vuelve un poco a esos seres bajitos, con las orejas muy puntiagudas, calvetes. De hecho, los de uno de los personajes, Dobby, el más famoso de los elfos domésticos de Harry Potter, pues dice que tiene los ojos como dos pelotas de tenis, o sea, súper saltones y súper enormes, y en las películas, que está también muy bien representado, muy fiel a lo que son los libros, pues es feo, muy feo. Sí, como los elfos estos que te encuentras en el mercadito medieval, ¿no? Que sí, lo venden como sí, figurita. Sí, sí, sí. Justo, perdona, que te he interrumpido. No, era esto. Sí, esto también, de alguna manera, los elfos tradicionales, no está muy claro dónde empieza lo que sería un elfo u otras criaturas, y dónde acaba y dónde empiezan otras criaturas mitológicas, como pudiéramos hablar de gnomos, de enanos, no los enanos, no los Naugrim de Tolkien, sino los enanitos, los gnomos y tal, ¿no? Sí. Porque de esto hubo, claro, al final, como son todos seres fantásticos y muy mágicos, y además en las historias tradicionalmente son algo que no se ve, que es elusivo y se escapa, cuando intentas buscarlo se esconde en el bosque, pues el aspecto no estaba muy claro, y como no son algo real, sino que son algo inventado, pues ¿dónde empieza un gnomo y dónde acaba un elfo, ¿no? Entonces al final se tienden a mezclar todas estas ideas. Sí, sí, sí. De todas formas, como ya he dicho antes, la obra de Tolkien ha tenido tanto impacto en nuestra sociedad que si tú ahora mismo pones elfos en Google, lo primero que te sale es una imagen de Galadriel. Y de hecho, la primera entrada es, por lo menos a mí, la primera entrada que me sale es elfo Wikipedia, para describir a los elfos de la mitología nórdica y germánica. La segunda ya es elfos, paréntesis, Tolkien. Tiene su propio apartado, pero todas las imágenes que salen son de ese tipo de elfos como los que describe Tolkien. Algunas son de las pelis del Señor de los Anillos, otras son ilustraciones del Señor de los Anillos, otras son de otros juegos, de ordenador, del World of Warcraft y de videojuegos así, pero todos los que salen, las primeras imágenes que sale, son de este tipo de, con este tipo de aspecto físico, con las orejas de punta, lampiños, muy bellos, altos, muchos de ellos con aspecto guerrero, con armadura, ta, ta, ta, en los bosques y todo eso, vamos, que es que ha tenido una repercusión brutal. El elfo que describe Tolkien, la raza élfica que describe Tolkien, es tan maravillosa, ha cautivado tanto al público, que es lo que nos viene a la cabeza ahora automáticamente cuando oímos la palabra elfo. Sí, de hecho te voy a comentar una anécdota al respecto. Bueno. Que hace un tiempo estuve curioseando en internet, en webs de sobre inglés, porque como ahora todo está en internet, puedes buscar hasta las veces que aparece la palabra elfo o cualquier otra en el corpus en inglés, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas webs donde puedes buscarlo y me puse a buscar precisamente investigando sobre esta relación entre el concepto de elfo y el concepto de hada, ¿cuántas veces aparecía la palabra elf y fairy? Y derivados, en formas en plural, adjetivos, etcétera, sí. En el corpus inglés. Entonces, pues hay algunas páginas web donde puedes buscarlo, donde pues los estudiantes o los profesores de universidad se dedican a catalogar todo lo que aparece escrito en libros, en revistas, etcétera. Y me hice una composición de la frecuencia de estas palabras en los últimos 10 años. Y en los últimos 10 años estoy hablando ya de los últimos 15, porque esto lo hice hace unos 5 años o así. Y era muy curioso ver cómo normalmente la cantidad de veces que aparece la palabra fairy es más o menos el doble de las veces que aparecía la palabra elf, salvo en dos momentos en particular. Pues, y esto, pues viéndolo en rangos de un par, dos o tres años, había dos picos en las que la frecuencia de veces que aparece la palabra elf en el corpus inglés incluso superaba, o sea, no solo que subiera y alcanzara la de fairy, sino que superaba la frecuencia con la que aparecía la palabra fairy, y fue una alrededor de 1992, que es cuando se celebró el centenario del nacimiento de Tolkien, sí. Y alrededor de 2001-2003, que es cuando salieron las películas, ¿no? Entonces esto es muy, muy representativo de cómo influye de cómo han influido en este caso, teniendo en cuenta esos dos eventos, pues Tolkien en la concepción que se tiene sobre los elfos, etcétera, ¿no? Claro, qué chulo, pues no lo sabía, mira qué curioso, gracias por compartirlo, me ha encantado. Sí. Y bueno, esto también pues lo podemos relacionar con muchas cosas. Justo hablabas de la página de Wikipedia donde aparecen los elfos nórdicos, que es la primera referencia, y esto también tiene mucho que ver con los elfos de Tolkien, porque de alguna manera hay dos clases de elfos en la literatura tradicional y luego la literatura más antigua, pues que hoy en día está más reservada pues ya no a los cuentos populares, sino igual a textos académicos, a investigaciones sobre las edas y las sagas, ¿no? De las que hablaba Miguel también en un programa anterior. Y esto tiene mucho que ver también con los dos tipos de elfos que encontramos en Tolkien. Los elfos del Señor de los Anillos, por una parte, estos elfos esquivos, que dan mal rollete, y los elfos luminosos, o los elfos de la luz, o los Calaquendi, y que los podemos relacionar mucho con esas dos visiones de los elfos que hay. Estos elfos tradicionales y los elfos nórdicos. Ajá. Es verdad que no hemos hablado de eso, pero hay una diferencia bastante importante entre los elfos de la tercera edad y los elfos de la primera edad. Ya no solo por lo que por lo que perciben los demás, lo que perciben los hombres de los elfos o su trato con ellos, porque yo creo que la tercera edad casi se les considera también meros consejeros de los hombres, o sea, intervienen lo justito en los asuntos, sobre todo en la Guerra del Anillo, en la última alianza sí, ¿no? Pero en la Guerra del Anillo ya prácticamente pues están para echar una mano, aconsejar un poco y poquito más. Pero no solo en el aspecto de cómo lo perciben los otros pueblos, sino también en cómo se relacionan ellos con el mundo. Los elfos del Silmarillion son unos elfos que acaban de nacer, son jóvenes y con ganas de todo, ¿no? Como quien dice. Entonces, les vemos en otros aspectos más físicos, ¿no? O sea, les vemos pelear muchísimas veces, vemos que incluso un rey de los elfos puede enfrentarse a un Valar y llegar a cortarle un pie, no matarle, porque eso ya sería, habría sido la bomba, ¿no? Pero puede llegar a cortarle un pie. Vemos como Feanor se enfrenta a 7 Balrogs cuando la Compañía del Anillo tiene que huir ante uno. O sea, les vemos una serie de comportamiento que es muy opuesto a los elfos de la tercera edad, que son unos elfos más melancólicos, unos elfos crepusculares, ¿no? En un momento en el que piensan y sienten que su tiempo ya ha pasado y que deben abandonar la Tierra Media para dejar espacio a los hombres. Entonces, la gente que solo conoce a los elfos del Señor de los Anillos, les falta, creo, un aspecto importante. O sea, si quieren conocer a la raza de los elfos bien, bien, de verdad, creo que no pueden dejar pasar el leerse el Silmarillion porque pierden un aspecto importante de cómo son, ¿no? De lo que han sido, vamos. Sí. También aquí hay dos cosas en juego. Una de ellas es esta idea de que todo lo pasado siempre ha sido más glorioso, más pues mejor, más mágico, etcétera, ¿no? Bueno, cualquiera puede empezar a pensar que se está haciendo viejo cuando empieza a decir cosas como lo de es que los chavales de ahora son o las fresas ahora saben a agua, ya no saben a fresa. Esto es algo que bueno, yo creo que es inherente al ser humano. Pensar que en la antigüedad o antiguamente las cosas eran mejores y ocurre también. Pues yo creo que en todas las mitologías pues hay un pasado más glorioso, más mágico, más maravilloso que el presente y Tolkien no es una excepción. Todo en la primera edad era más intenso, más maravilloso que en la tercera edad. Pero hay una diferencia en Tolkien o una explicación bastante interesante, porque no se limita a decir, pues mira, es que lo de antes era mejor, pues porque era más antiguo y lo antiguo es mejor. Hay una explicación y que es lo que hablábamos al principio, de Valinor y la Tierra Media y los Valar que se retiraron a Valinor, dejando la Tierra Media un poco desamparada. Y esta diferencia entre los elfos que se quedaron en la Tierra Media por su libre albedrío o por su libre voluntad y los que obedecieron la llamada de los Valar. Los elfos que se quedaron en la Tierra Media son los elfos oscuros, que sí, pues yo me acuerdo cuando me encontré con el Silmarillion por primera vez, una de las cosas que más me gustaba al principio, antes de empezar a leerlo, era ver que tenía al final estos árboles genealógicos, y uno de ellos es el de la separación de los elfos, que están los Calaquendi, los elfos de la luz, los Moriquendi, los elfos oscuros, sí, y luego entre unos los Vanyar, los Noldor, todo esto. Esta división que hay entre elfos. Y bueno, y una de las claras divisiones era esta, los elfos que se quedaron en la Tierra Media y los elfos que se fueron a Valinor. Entonces, los elfos del Silmarillion no solo son más mágicos, más fuertes, más altos y más poderosos porque las historias que cuenta el Silmarillion son más antiguas, sino porque son los elfos que se fueron a Valinor, precisamente. Los que estuvieron con los Valar, vieron la luz de los árboles, estuvieron con ellos. Entonces, de alguna manera, pues se iluminaron, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si te fijas, los elfos que intervienen en el Silmarillion, estos elfos que se enfrentan con Morgoth, con los Balrog, y que son tan cañeros, tan mágicos, son precisamente los elfos que volvieron de Valinor. Efectivamente. Mientras que incluso en el mismo Silmarillion también aparecen otros elfos que se pueden parecer más a los elfos del Señor de los Anillos. Está Thingol, del que hablábamos antes, que de Thingol y su guerra con los enanos, que dentro de todos los elfos es el elfo chungo del Silmarillion, sí. El que le impide a Beren casarse con Lúthien hasta que ha pasado la prueba de recuperar el Silmaril, el que se enfrenta con los enanos, etcétera, recuerda mucho, y no es casualidad, al rey de los elfos del Hobbit. Entonces, hay una diferencia entre los elfos del Silmarillion y del Señor de los Anillos, pero no se debe solo al paso del tiempo, sino al hecho de que unos estuvieron con los Valar en Valinor y otros pues se quedaron en la Tierra Media. Por cierto, me gustaría aprovechar este momento para recalcar una cosa. Cuando se habla en Tolkien de los elfos oscuros, significa, y esto es tal cual, que son los elfos que no han visto la luz de los árboles, ni, o sea, no, que no han contemplado ninguna luz antes de que los Valar creasen el sol y la luna. Uh-huh. No han estado con los Valar y no han visto las lámparas de Valinor, ni los árboles, ni nada. Entonces, no hay que confundirlo, porque, claro, estos elfos oscuros, quiero decir, es muy sugerente el nombre de elfo oscuro. Y se ha utilizado en otras sagas como los elfos chungos, ¿no? Es como, no, pero no es un elfo, es un elfo oscuro. Es como, oh, qué guay, qué gótico, que todo muy... Esto en Tolkien no era así. O sea, los Morikwendi no eran así todos. Thingol, por ejemplo, pues fue especialmente problemático porque era un petardo. Y luego también tenemos a Éol, que fue al que realmente a ese sí que se le llama el elfo oscuro. Es el único de Tolkien al que se le llama el elfo oscuro como si fuera un título, y no como si fuera lo que le ha sucedido, que es que no ha contemplado la luz de Valinor. Son los dos únicos personajes que son un poco más chungos, porque Feanor, incluso con sus cosas, pues hace cosas buenas, ¿no? Estos son más malos, como quien dice. Pero no todos los elfos oscuros son así, porque es que yo creo que también se creó una tendencia, ¿no? Y me acuerdo de otras, pues yo no sé si es... No creo que fuera en la Dragonlance, pero yo creo que en Reinos Olvidados sí que son otras sagas de literatura así más chunguilla, diría yo. Sí que se habla mucho de los elfos oscuros y te dicen, no, pero quiero decir, es que Tolkien también tenía elfos oscuros. No, ojo, ojo. Morikwendi no es los elfos oscuros que hemos visto en otros productos derivados que han cogido la idea de aquí. Los elfos oscuros de Tolkien son los que no han visto la luz, y si queréis referiros a un elfo o dos oscuros chungos, pues Thingol y Éol, pero fuera de ahí nada más. Sí, no hay nada más. Y aún así, por ejemplo, Thingol... A majestuosidad sería difícil ganarle. Antes estábamos hablando del aspecto. Una cosa que no hemos comentado era el tema de la estatura, que es algo curioso. Los elfos, en principio, y los humanos, pues serían de estaturas semejantes, pero sabemos que Tolkien también jugaba con la estatura también como un elemento que representa la majestuosidad de los personajes. Entonces los numenoreanos eran más altos que los hombres de la Tierra Media. ¿Por qué? Pues porque eran más majestuosos, más poderosos, etcétera. Y los elfos también, los altos elfos, que se llaman altos elfos, ahí alto se utiliza no como los que tienen más altura, sino pues los más gloriosos o los más excelentes que estuvieron en Valinor. Pero también había una correspondencia, y se dice en algunos sitios que los elfos que estuvieron en Valinor, los que venían de las tierras imperecederas, también eran más altos en estatura. Y Thingol, hablando de él, hay un detalle curioso en un sitio que dice que, aun siendo uno de los elfos oscuros, era más alto que el más alto de todos los hijos de la Tierra Media, lo cual ya iba a ser muy alto porque de Elendil el Alto, que también tiene este título, sí que hay un texto donde Tolkien da su estatura. La da en pies, creo, pero si la trasladamos a metros son 2,40 metros. Con lo cual, la estatura que debía tener Thingol sería... Yo me imagino que cuando Thingol le dijo a Beren que Nanai de casarse con su hija, pues se lo debió tomar en serio, porque... Claro, joder, pero qué burrada. Yo no sabía ese dato y no lo había pensado, pero... Pues es muy difícil ser tener un cuerpo armónico y ser guapo con tanta altura, porque generalmente te quedas hecho un esparraguín. Pero bueno, qué fuerte. De todas formas, por cierto, me gustaría también hablar aquí un poco brevemente de los elfos del Hobbit, que me parecen como una cosa rara que no tiene nada que ver con lo que vemos en El Señor de los Anillos ni en El Silmarillion. Canturreando. Mira, me pareció una cosa tan rara la primera vez que lo leí que dije, pero ¿y esto qué es? ¿Qué ha pasado? Y yo creo que aquí sí que se nota que Tolkien estaba, pues, empezando, ¿no? O sea, El Hobbit al final fue el primer libro que escribió y aunque está dentro de su universo de la Tierra Media, no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos en muchísimos aspectos. Y yo creo que los elfos es uno de los más evidentes cuando leemos el libro. Sí, hombre, el Silmarillion estaba ya muy desarrollado cuando se puso con El Hobbit, pero El Hobbit es que al principio no iba a ser claro, una parte era un de la Tierra Media. Era un cuento infantil, entonces pues era otra cosa. Yo creo que aquí era una parodia. Sí, yo creo que aquí esos elfos sí que se parecen un poco más a los elfos de los cuentos. Uh-huh. Más a las hadas, ¿no? Con sus... Pero es que yo, claro, cada vez que salían canturreando y burlándose y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y hay que tener esto en cuenta porque sí, sí son muy diferentes. Sí, El Hobbit pues pasó a ser una parte fundamental de la historia de la Tierra Media por casualidad. Al principio pues era un cuento en el que el propio Tolkien reconocía que sí, sí. O sea, incluso en las primeras versiones ya aparecían menciones a Gondolin, a Elrond, que era un personaje que ya había salido en lo que había escrito del Silmarillion. Y se habla incluso, no, hay varias menciones a elementos que ya aparecen en la Tierra Media ya anteriores, y creo recordar que concretamente Gondolin y Elrond eran dos de ellos, pero Tolkien reconocía que puso esos nombres por pereza, por no inventarse otros nuevos, porque él no tenía pretensión de que esto formara parte de lo mismo. De alguna manera, él cuando lo puso por escrito en los cuentos que les iba contando por las tardes a sus hijos, era una especie de autoguiño, ¿no? De guiño a sí mismo a lo que él había escrito, pero iba a ser más una parodia, como cuando escribe Egidio parodiando los cuentos tradicionales o las historias de Beowulf, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues como todo lo que hacía Tolkien, pues al final el Silmarillion lo iba absorbiendo, que es lo mismo que pasó con Númenor, de hecho. Hablasteis también hace mucho de Númenor, cómo empezó siendo una historia aparte y poco a poco la mitología principal lo fue engullendo. Sí, con los hobbits y la historia del hobbit de Bilbo en particular, pues ocurrió lo mismo. Pues sí. Vamos a... Bueno, ya que hemos descrito a los elfos, hemos hablado bastante sobre ellos, yo creo que no podemos terminar este programa sin hablar de una de las cosas más misteriosas de la Tierra Media, y son los medioelfos, porque si un elfo es misterioso, un medioelfo ya ni te cuento, ¿no? La fusión de los dos hijos de Ilúvatar, ¿no? Los elfos y los hombres. Sí, sí, los medioelfos... No hay muchos, que se sepa, pero bueno, algo debía haber por ahí también, aparte de los principales, ¿no? Pues decíamos antes el ejemplo de que Legolas reconocía en El Príncipe de Dol-Amroth que había sangre élfica, y esto es una cosa que llama la atención, porque por lo demás los medioelfos era algo muy excepcional. Hay muy pocos, y principalmente porque el hecho de que se juntaran y tuvieran una relación elfos y humanos, una relación íntima, era algo que desafiaba la naturaleza. Y entiéndase bien, no estamos hablando de pureza de raza ni cosas de estas que detestaría Tolkien, sino del hecho de que un espíritu mortal y un espíritu inmortal pues no pueden tener una vida íntima juntos, porque el hombre o la mujer se morirá y no volverá a renacer, mientras que los elfos pues o vivirán para siempre, o si se mueren pues igual pueden renacer y tal. Entonces ahí hay, pues es todo causa de dolor, pena, etcétera, ¿no? Por eso también, dentro de lo que decíamos de que Thingol es un elfo chungo, pues también se entiende que no quisiera que Lúthien se emparejase con un mortal, por muy maravilloso que fuera este mortal, pues porque sería causa de sufrimiento. Lo mismo que pensaba Elrond respecto a su hija Arwen. Y de hecho hay un texto que escribió Tolkien, no es muy conocido, pero aparece en uno de los textos de Historia de la Tierra Media, en el que dos elfos hablan entre sí. Finrod, concretamente Finrod Felagund, habla con uno de sus parientes, porque aquí la relación era la contraria, era un elfo que se había enamorado de una humana, ¿no? Y entonces pues le da la charla de esto no puede ser porque luego ella morirá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que las relaciones, este tipo de relaciones entre elfos y humanos, pues era algo muy excepcional, algo que normalmente no se daría, pero sí que se da, y se dan pues unas pocas de ellas. Conocemos el caso de Aragorn y Arwen, que es el que sale en El Señor de los Anillos, pero que de alguna manera esto lo que hace es simplemente renovar una especie de dinastía de medio elfos, porque Elrond, el padre de Arwen, a su vez también era un medio elfo, y todo esto desciende de lo mismo, de la primera pareja que fueron Beren y Lúthien. Aunque aquí puede ser, aquí igual no sería exacto hablar de una pareja de medio elfos, porque lo eran mientras estaban antes de que muriera Beren, quiero decir, pero una vez se murió Beren y luego resucitaron como humanos, entonces igual ya no eran medio elfos, pero aún así claro. Hay otros, porque Turgon también se casa con Idril y Arendil también se casa con una elfa. Entonces hay una serie de matrimonios entre elfos y humanos, o entre medio elfos y humanos, que además todos pertenecen al mismo linaje. Si te miras los árboles genealógicos del Silmarillion, todos ellos se juntan en estos matrimonios de la primera edad y confluyen en el matrimonio de Earendil y Elwyn, que son los padres de Elrond, que todos conocemos, del Señor de los Anillos, y Elros, que fue el primer rey de Númenor. Y de alguna manera, como decía, al final el matrimonio entre Aragorn y Arwen cierra el círculo, porque Aragorn, muchas generaciones después, también es el último descendiente de Elros. Y bueno, de esto, el problema es, bueno, ¿y cuál es el destino de estos medio elfos? ¿Son mortales como los hombres, o son inmortales o indefinidamente longevos como los elfos? Entonces, esto es un tema de debate, porque no está muy claro. Los de la primera edad no se puede saber lo que pasó porque se murieron todos, al final, en la guerra. Pero sí que se sabe o se cuenta que cuando Earendil, uno de estos medio elfos, llegó a Valinor y pidió la clemencia de los Valar, y gracias a él, gracias a su intervención, pues al final los Valar pues lucharon y consiguieron y liberaron a la Tierra Media de Morgoth. Pues como premio, como recompensa a esta hazaña, a este acto de valor, se le dio a elegir. Bueno, pues tú podrás elegir a qué linaje te unes, y tus hijos, pues ya se verá. Y la conclusión final parece ser que de entre los medio elfos, al menos de este linaje de medios elfos, los que elegían ser humanos, pues humanos se quedaban. Y su destino quedaba atado al destino de los humanos, que mueren y luego, pues al final, irán con Eru Ilúvatar, etcétera, como decíamos. Mientras que los medio elfos que elegían permanecer entre los elfos, de alguna manera esto no era una elección definitiva, sino que era una elección que podían cambiar. Era un poco injusto, porque los que eran humanos no podían cambiar la elección, pero los elfos sí. Y así, por ejemplo, Arwen elige al final, creo que lo elige, ¿no? Unirse sí. Al destino de los humanos. Esto también explicaría por qué, por ejemplo, podrían existir otros medio elfos que no pertenecen a este linaje, como el príncipe de Lanroth, y otros que pudieran existir, porque a estos medio elfos pues no se les habría dado este premio, ¿no? Este premio de poder elegir, y simplemente pues heredarían el destino de los humanos, o sí. Por decirlo de alguna manera, el gen humano sería el dominante. Vale. Esa realmente es la mayor duda con los medio elfos, porque al final, lo más curioso es que puedan elegir. Que puedan elegir es lo más curioso de todo, porque no se entiende biológicamente que de repente tú decidas que tu parte humana ya no pinta nada en tu cuerpo y que entonces vas a poder vivir eternamente. O sea, esta es una parte de Tolkien en la que la mística se funde con la biología y tenemos que aceptar las cosas tal cual son. Sí, yo creo que tiene más sentido si lo interpretas como algo que era exclusivo de los descendientes de Arendil, ¿no? O al menos no está claro, porque Tolkien no fue muy explícito en esto. Esto está escrito en las servilletas que comentamos a veces. Pero de alguna manera, como decía, los elfos anteriores a Earendil se murieron todos, todos sus progenitores, sí. Con lo cual ahí, bueno, sí, habría la cuestión de la elección relevante respecto a qué pasa cuando se mueren, pero como eso no se cuenta en las historias, pues da igual. Y entonces los únicos casos en los que se da esta elección es en Earendil, lo sabemos, y luego en sus descendientes directos. Y podemos quedarnos tranquilos pensando, bueno, esto es muy raro, pero es exclusivo de estos medio-elfos que descienden de Earendil. Pues sí. Muy bien, pues yo creo que con esto ya hemos hablado de todo, prácticamente todo lo que tiene que hablarse sobre los elfos. No creo que nos hayamos dejado nada. Podríamos haber entrado un poco en, pues yo qué sé, en cómo viven, cómo son sus construcciones arquitectónicamente hablando, o qué comen y parte de su gastronomía. Pero bueno, no creo que venga al caso. Me parece que lo más interesante de los elfos ya se ha comentado aquí. Sí que te voy a pedir, antes de terminar, que me des tu opinión. Elfos, ¿a favor o en contra? ¿A ti te gustan o te resultan irritantes porque son perfectos? A mí me gustan, pero me gustan más los elfos de la tercera edad. Es cierto que... ¡No me digas! Sí, ahí chocamos. Pero bueno, oye, que así es más interesante, que haya gustos para todos. Sí, todo. Sí, claro. ¿Y por qué? Pues, bueno, no sé si lo que me gusta más es... por sí mismos o porque intentando visualizar cómo son esos elfos de la primera edad me resulta difícil, ¿no? Porque vamos a pensar, por ejemplo, en escenas características, que es la que decías, de Feanor luchando contra los Balrogs o Fingolfin luchando contra Morgoth. Me resulta muy chocante. Porque si intento visualizar una escena como esa, igual es que estoy demasiado mediatizado e influido por la cultura visual del cine, solo puedo pensar en una escena de una película de superhéroes. Y una película de superhéroes no es muy Tolkien, que digamos, ¿no? Mientras que me es más fácil visualizar y pues el otro tipo de elfo, el elfo que además, pues eso, es melancólico, es una cosa además esa contradicción, esa visión que tienen los humanos, o que decíamos incluso del propio Faramir de los elfos, de que son algo que da mal rollo y que es por desconocimiento suyo, porque en realidad los elfos son algo que simplemente no se entiende, pues le da ese toque que le hace muy sugerente desde mi punto de vista. Y los otros, estos elfos, solo puedo visualizar como superhéroes, me... La Liga de la Justicia de Beleriand. Vale. Ay, te he dejado de oír, no sé por qué. ¿Hola? A ver, vale. Te he recuperado ahora, es que se ha cortado durante un segundo. No sé qué has comentado. No, como, lo último que he oído es que solo te los puedes imaginar como superhéroes. Hace un segundo, vamos. Sí. Bueno, pues ¿cómo lo retomamos? Ah, no. No sé qué es lo que has dicho a continuación. Entonces, no, como no sé qué has dicho, no, te iba a pedir que lo repitieses, pero, o sea, no sé qué, no te he oído. Entonces, has dicho eso, has dicho que eso, que solo los puedes visualizar como superhéroes, y yo he hecho la broma de la Liga de la Justicia de Beleriand. Y ya está, y te deja de oír. Bueno, pues sí, hay una cosa que podemos decir, o al menos que me puedo, cuando he pensado en esto de cómo habría representado Tolkien una escena como la de Fingolfin luchando contra Morgoth, pues he intentado pensar en eso, por no pensar en la Liga de la Justicia de Beleriand, por decirlo de alguna manera. Y es que... ese tipo de lucha no se representaría como algo tan físico como lo que igual habría representado Peter Jackson seguramente, ¿no? Como Legolas, si hubiera hecho esa representación más o menos como hace con Legolas cuando lucha en el abismo de Helm o contra los Mumagil, pues habría salido eso, la película de superhéroes. Pero posiblemente si Tolkien hubiera querido representarlo de alguna manera, tiendo a pensar que habría sido más un juego de luz y oscuridad, ¿no? precisamente por esto, porque lo que caracteriza a estos elfos de la primera edad es que han estado en Valinor, que han visto la luz de los árboles, que han estado, y además son los elfos de la luz, que se les llama, mientras que Morgoth lo que representa es lo contrario. Entonces, creo que esto alguna vez se ha tratado también, y creo que de alguna manera en la película de Peter Jackson sí que representa bien este juego de luz y oscuridad en la lucha de Gandalf contra el Balrog, que sobre todo en la primera película pues no hay una lucha muy física, bueno, entre otras cosas porque no llegan casi a entrechocar espadas, pero sí que hay un juego de la oscuridad que lo engulle todo, y Gandalf que se ilumina y de alguna manera va ganando terreno, ¿no? Entonces tiendo a pensar que esta podría ser una forma adecuada de representarlo, pero más allá de eso me resultaría difícil. Pues tengo que reconocer que, aunque a mí el Silmarillion me encanta por todo lo, más que nada por todo lo que cuenta, o sea, el volumen de información que tenemos en un tomo relativamente pequeño es brutal y es el origen de todo, pero sí que tengo que estar de acuerdo contigo en que quizá los elfos pierden mística y pierden misterio en el Silmarillion porque están por todas partes y son todos estupendos. Al final, un elfo en la Tierra Media es un poco como el oro, ¿no? Como cualquier otro bien preciado, que tiene que ser escaso para que lo valoremos mucho. Entonces, en la tercera edad, en El Señor de los Anillos, los elfos están salpicados y al ser escasos, pues resultan mucho más sugerentes que cuando nos enseñan el producto por completo, como en el Silmarillion. Sí que es verdad que pierde algo de esa magia, sobre todo de la magia sutil de Tolkien. O sea que en eso tengo que darte la razón. Sí, y mira, pues si quieres, si estamos concluyendo, podemos ya concluirlo con una cita que esto lo cierra, vamos, de rechupete. Fenomenal. Que es una cita en la que Tolkien hablaba precisamente sobre los elfos y sobre esta relación entre los elfos y los humanos y la visión elfocéntrica del Silmarillion, pero que se contaba, cuando se vuelve interesante el Silmarillion es cuando intervienen las historias de las tres grandes historias, la historia de Beren y Lúthien, la historia de Túrin y la historia de Turgon en la caída de Gondolin, en la que los protagonistas son precisamente los humanos que entran en contacto con los elfos. Y decía Tolkien que esto es así porque no podemos escribir historias sobre los elfos a los que no conocemos desde dentro. Y si lo intentamos, sencillamente convertiremos a los elfos en hombres. No puedo añadir nada más porque es un broche perfecto para terminar. Solo decirte que me alegro mucho de que hayas estado con nosotros y que espero verte de nuevo muy pronto en Regreso a Hobbiton. Pues yo también espero volver pronto y comer más pastelillos. Un abrazo. A ti. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Bidui. Continuamos en Regreso a Hobbiton, pero en Rivendell, porque ya hemos dicho que este podcast está dedicado a los elfos y quién mejor para hablarnos de la lengua élfica como lleva todas las temporadas haciendo que nuestro profesor de siempre. Hola, Eleder, bienvenido. Ay, Miriel, muy buenas. Bueno, esta vez estamos en tu casa porque llevamos todo el tiempo hablando de elfos, o sea que realmente aquí estás en tu salsa. Bueno. Me parece correcto. Bien, hemos hablado de elfos, hemos hablado de que fueron los primeros en crear un lenguaje, pero tú nos vas a hablar del origen de ese lenguaje, ¿de dónde viene el élfico? Sí, efectivamente, vamos a hablar de dónde viene el élfico, pero en un plano distinto. Porque se podría hablar, efectivamente, como ya se ha comentado, pues de las lagunas de Cui vienen, de los elfos mirando a las estrellas, bla, bla, bla, ¿no? Pero el élfico también viene de otro sitio. Viene de la imaginación de un señor llamado Tolkien, Y esta imaginación, claro, no viene de la nada. Muchas veces se alaba, ¿no?, esta imaginación de Tolkien y cómo fue capaz de crear mundos y lenguas enteras a partir de la nada. Pero claro, sabemos que esta es una exageración, que ninguna persona crea nada a partir de la nada. Todo el mundo crea a partir de las cosas que conoce, etcétera. Por eso, de hecho, Tolkien prefería usar no el término crear, sino subcrear, ¿no? Uh-huh. Subcreación. Eso es. Entonces, pues las personas toman los conocimientos que poseen y, bueno, los elaboran, los evolucionan, los modifican, crea una cosa nueva, pero partiendo de algo. Y Tolkien, con la mitología también, pero con las lenguas, hizo también esto mismo. Y entonces, pues muchos de los fenómenos que hemos ido viendo a lo largo de estos años y que nos han parecido tan curiosos, tan simpáticos, etcétera, que aparecen en las lenguas élficas, pues los podemos rastrear de lenguas existentes en nuestro plano de realidad, en la saga realidad, digamos. Y de hecho, quizás haya quien se sorprenda que se pueden encontrar algunos de estos rasgos en lenguas que algún oyente puede descubrir muy cercanas a él. Así que vamos a empezar. Muy bien, bueno, pues nada, estamos aquí para escuchar. Pues vamos a ver, por empezar por algún sitio, el Cuenya, como ya hemos visto en un par de programas, es un idioma de casos. Casos es este fenómeno por el cual las funciones de una palabra, por ejemplo, si casa es en casa o a la casa o con la casa, pues en vez de describirse con preposiciones, como en castellano, en, con, se describen con terminaciones que se pegan a la palabra, ¿no? Y uh-huh. Ya hemos visto que es así el élfico. Uh-huh. Si la palabra casa es coa, pues en casa coase, a casa coanna, etcétera. Sí. Vale. Pues hay muchas lenguas que funcionan exactamente así, que son lenguas de casos. El latín, por ejemplo, lo era. Tenía poquitos casos y luego además se fueron perdiendo y por eso la gran mayoría de las lenguas que vienen del latín, como el castellano, el francés, etcétera, ya no tienen casos. Y actualmente tienen casos lenguas como el finés, por ejemplo, que de hecho es de donde Tolkien toma mucha de la influencia para el Cuenya, pues el ruso, el alemán, con unos poquitos casos, el euskera, la lengua vasca, el quichua, y bueno, pues la verdad es que un montón, ¿no? Por otra parte, bueno, el Cuenya en cuestión de casos es un idioma sencillo. Tiene unos 10 casos, más o menos, según cómo se mire. Mientras que pues el húngaro, que es otra lengua de casos, tiene 18. Y hay algún idioma en el Cáucaso con más de 60 casos. Entonces, bueno, pues dentro de lo que podía haber hecho Tolkien, se contuvo bastante y se quedó solo en 10 casos. Vale. Vale. Otra de las características más curiosas del Cuenya, bueno, o a mí es una de las que más me gustan, es que un nombre Cuenya, un sustantivo, no puede ser solo singular o plural, como pasa en español. Por ejemplo, Alda es árbol y Aldar es árboles, uh-huh. Sino que también puede ser dual. Esto quiere decir que puede ser Aldu y eso quiere decir dos árboles. Ajá. Vale, esto lo vimos en su momento. Sí, sí, sí, sí. Vale, y esto es como, qué raro, o sea, una terminación de eso, de dual, o sea, dos. Se usaba sobre todo en el fico para lo que se llaman los pares naturales, ¿no? Pues las cosas que de normal vienen de dos en dos. Uh-huh. Las manos, claro, los dos árboles, porque son los dos árboles de Valinor. Sí. O sea, no, normalmente no se usaría para dos árboles cualquiera. Bueno, pues esto tampoco es tan raro en el mundo real. Hombre, no es que pase en la mitad de las lenguas, tampoco exageremos, pero por ejemplo el árabe tiene número dual. Ah, sí. No tenía ni idea. Bueno, es que no sé nada de árabe, o sea, no tiene sentido, bueno, pero... Alguna cosita más veremos de árabe próximamente, pero... pero sí, pues lo tiene. ¿Y otros idiomas que tienen el número dual? Pues, por ejemplo, el irlandés, el esloveno, el mapudungu. Eso el mapacho, lo vas a tener que explicar. O mapuche. O varios idiomas de Alaska. Lo digo porque si hay oyentes, que seguro que hay chilenos, pues es posible que tengan cerca, por ejemplo, o que ellos mismos lo hablen, o tengan gente. Cerca gente que lo hable, pues mira, pues tiene número dual también. Ajá. Algún otro idioma, de hecho, va incluso más allá. Hay un idioma de Vanuatu en Oceanía que tiene hasta número trial. Joder. O sea, una terminación que quiere decir tres. Tres. Tres cosas. Y algún otro idioma, como el kurdo, tiene una cosa intermedia que es número paucal. O sea que el plural quiere decir muchos y el paucal quiere decir pocos. O sea, un árbol, unos pocos árboles, muchos árboles. Muchos árboles, cada una de esas tiene su terminación. Qué gracia, muy bien, vale. Bueno, son curiosidades. Sí, sí. Vale, cuando estuvimos, esta es otra cosa curiosa, cuando estuvimos hablando de la palabra nosotros... del pronombre de primera persona de singular, o sea, perdón, de plural, vimos que el cuña tenía dos formas para nosotros. Sí. El nosotros inclusivo, que te incluye a ti, o sea, no a ti, Miriel, en concreto, sino el que incluye a Miriel y todos los demás. Ya. No, bueno, el que incluye a la segunda persona y el exclusivo que no la incluye. O sea, esas situaciones incómodas que nos pasan de hola, mañana vamos a la playa. ¡Ah, qué bien! Perdón, vamos a la playa mis amigos y yo, tú no. O, claro, en castellano es siempre vamos. Entonces, no, claro, hay confusión. Yeah. Pero en cueña no. En cueña hubiera utilizado una terminación distinta. Si es vamos, incluyéndote a ti, sería el vamos inclusivo. Y vamos, no incluyéndote a ti, exclusivo. Entonces se evitan estos malos entendidos. Ya. Vale. Bueno, pues nuevamente, este doble nosotros tampoco se lo sacó Tolkien de la manga. ¿En qué idioma se encuentra? Pues bueno, pues en el chino, en checheno, en varias lenguas de la India y, por ejemplo, más cercano a nosotros, en el guaraní. También tiene el guaraní este doble nosotros, inclusivo y exclusivo. Vale. Vale. Vale. Pasando al sindarin, por ejemplo... ¿Qué pasa con el sindarin? Lo poco que dimos de sindarin daba muchísimo miedo. Bueno, me pareció mucho más difícil que el cuenya, vamos. Sí, tiene sus curiosidades. De hecho, una de las mayores complejidades que tiene para nosotros es la mutación consonántica, ¿no? Eso de que una palabra que comience por una letra X, no quiero decir por la letra X, sino por una letra cualquiera, pues esa letra de inicio cambia dependiendo de qué palabra tenga antes o qué función ocupe en la frase, etcétera. Sí. Pues es un poco lío, ¿no? Bueno, pues esto es un fenómeno muy habitual en las lenguas célticas. Y Tolkien en concreto, las mutaciones del Sindarin prácticamente las cogió calcadas del galés. Anda. Que era otro de los idiomas que más le gustaba. Qué gracia. Bueno, es que siendo filólogo, claro, conocería un montón de lenguas y al final, pues como tú dices, te basas en lo que conoces. Sí, sí, pero es verdad que las dos lenguas que más le gustaban eran el finés y el galés. Entonces hizo el cueña basado más o menos, o tomando como inspiración el finés, y el Sindarin, el galés. Porque eso, pues, muchas de esas cosas están tomadas de allí. ¿Vale? Vale, la, genial. La fonética de las lenguas élficas también tiene sus curiosidades. Aquí ya empezamos a tener problemas de torcedura de lengua. Bueno, vamos a empezar por una más sencillita. El Sindarin tiene, además de las cinco vocales que todos conocemos y amamos, pues tiene también la vocal y, como la del francés, por entendernos. Sí. Por ejemplo, el plural de org, que es orco, es urg. Orcos. Lo que pasa es que en Sindarin se escribe con Y, pero se pronuncia U. Vale. Luego, Tolkien en algún momento usó la letra Ñ en palabras como escrito Njöldur para los Njöldur y te quedas como, ¿qué es eso? El Njöldur. Njöldur. Bueno, y alguna más. ¿Y dices esto qué es? Bueno, pues es que Tolkien con la Ñ, claro, existe en inglés y tal, que lo que quería describir no era la Ñ, porque para eso usaba NY, sino una nasal velar, o sea, una especie de ng, con lo que Noldor, sí, con lo que Noldor sería más bien Moldor. Noldor, vale, sí. Como si fuera, es horrible pronunciar como si fuera, esto. Un poco, como si fuera Ngoldor, pero todo junto, Noldor. Noldor, vale. Vale, esta nasal velar, a veces, vamos, aparece en bastantes idiomas. A ver, el mismo castellano la tiene cuando se dice yunque. Esa N es más bien esta otra. Lo que pasa es que la escribimos igual porque no. No hay. Porque hay no hay huevos. Sí. No, pero por ejemplo en gallego, ¿sí? Cuando la palabra una de una cosa, sí, que se escribe NH, ¿sí?, se pronuncia así, es una coisa. Una, vale. Entonces, bueno, pues ahí un gallego lo tiene más fácil para decir moldo. Bueno, mira. Y luego es que, bueno, Tolkien luego se apiadó y dijo que, bueno, que en la tercera edad ya en realidad esto ya va N. Yo creo que ahí el trabajo editorial, ¿no? El típico editor que te dice, mira, oye, esto es impronunciable, esto. Pues sí, es muy probable. Vale, bueno, hablando de cosas impronunciables. El Golfo del Lún, que recordaréis del Señor de los Anillos. Del Silmarillion. En la época del Señor de los Anillos ya estaba hundido. Se escribía con LH. Bueno, pues esto era una L sorda. ¿Os acordáis? Las consonantes sonoras son aquellas en las que el aire vibra a través de las cuerdas vocales. O sea, que si pones unos dedos en la garganta... Se acuerdan, garganta, de todo. Dices pues y vibran. Bueno, pues hacer la L sin que vibren. Pues yo no tengo la más mínima idea. O sea, para mí es imposible. Pero bueno, pues nuevamente el galés la tiene, el islandés la tiene, el mapuche la tiene, el mapudungun, o el zulu también la tiene. O sea, no es un sonido desconocido y hay gente que no tiene ningún problema. De hecho, una vez vi a un galés que se descojonaba de nosotros diciendo, ¡ah, pues es muy fácil! Y te lo decía. Y tú como, ¿qué? ¡Yo no puedo hacer eso! Si vieran los oyentes la cara de idiota que estoy poniendo, con los dedos en la garganta, intentando pronunciar la L ahí con el micrófono en mute. Nada, patético. Lo sé, lo sé. Bueno, el Sindarin también tiene una RH, como en Run. Run. Esta zona que estaba... Sí, sí, el mar de Run. Sea de Mordor. Pues una R sorda. Pues lo mismo. Ni idea, pero bueno, pues aparece en el polaco, el ucraniano, el estonio y el galés también, obviamente. Luego el Sindarin antiguo también tenía una M sorda, que aquí ya flipo en colores, como se suele decir por aquí. Perdona, ¿una qué? Una M sorda. M sorda. Sí. Entonces yo ya no sé cómo se puede hacer eso. Pues vale. O sea, ¿cómo puedes hacer que es? No sé. Bueno, pues nuevamente, pues hay idiomas que la tienen y no les supone ningún problema, como el birmano, el faroés de las Islas Faroe, o, obviamente, ¿el galés? También el galés. Ay. Bueno, si nos vamos al verbo, el élfico ahí ya no tiene grandes diferencias con respecto al castellano, excepto quizás uno que Tolkien llamó el tiempo aoristo, que es un nombre que suena así muy raro, y luego es el tiempo verbal más simple, porque es el verbo que prácticamente no añade nada a la raíz. Uh-huh. Y en élfico parece que tiene el valor simplemente de presente. Sí. Es el de auta y lome, pasa la noche. Pero que en otras lenguas, es típico en griego, por ejemplo, suele implicar un presente histórico. O sea, algo que ocurre de forma habitual o que ocurre siempre, el fuego calienta. Sale el sol. Claro, sí, el fuego calienta. Sí, es que si hay fuego, calienta. No es que a veces sí, a veces no. Ya. Vale. Hay una cosa curiosa que de hecho creo que esto no lo hemos llegado a ver porque tampoco hacía falta asesinar remotamente a nuestros oyentes, que es que el cueña permite que algunas preposiciones tengan terminación de persona, lo que se conoce como preposiciones flexionadas. Preposiciones son eso, ¿no? De, con. Entonces, preposiciones, o sea, flexionar, se flexionan los verbos, pero no las preposiciones. Bueno, pues hay idiomas donde también se flexionan las preposiciones, como en hebreo, en árabe o en amárico, idioma de Etiopía. Y bueno, el castellano tiene un poquito, porque la preposición con, cuando es yo, no se dice con yo. Se dice conmigo todo junto y contigo. Entonces, ahí está flexionando la preposición con. Bueno, pero es el único caso. Y fue además por una razón un poco rara. Pero bueno, el cueño lo tiene y algunos otros idiomas también. Vale, y bueno. Y en este programa, bueno, pues como este programa iba de los elfos y tal, yo me quería centrar en el élfico. Pero habría bastante cosas interesantes que decir sobre el idioma enano. Sí. Y cómo su estructura general está tomada de las lenguas semíticas, como el árabe. Ah, bueno. Pero yo creo que si algún día podemos dedicarlo a hablar de este gran idioma enano. Claro, sí, del Husdul. Husdul. Y entonces lo vemos ya con un poquito más de tiempo. Vale, muy bien. Muy bien. Pues, bueno, esto era. O sea, tampoco queríamos hacer un análisis exhaustivo. Pero bueno, pues yo creo que es curioso, ¿no? Pues descubrir estas influencias. Y sí que tenemos que dejar claro, de todos modos, que descubrir esas influencias no quiere decir que pues vaya con Tolkien, ¿no? Si al final no hizo más que copiar unas cosas de aquí y de ahí, pues para eso. No, claro. Es como decir, descubres que varias de las leyendas del Silmarillion están tomadas de leyendas europeas y tal. Pues entonces el Silmarillion ya no vale para nada porque es todo copia. No. Claro, a ver, el tema este de la originalidad absoluta o la pureza absoluta y tal, últimamente tiene como muy buena fama, pero es lo peor. O sea, llevamos, no sé, 10.000 años de literatura o lo que sea, oral o escrita. Si lo que tú te has inventado ahora no tiene absolutamente ninguna influencia de nada y a nadie se le ha ocurrido algo parecido, probablemente es porque muy allá no será. No, eso es. Si no está porque, inventado, será por algo. Si a nadie se le ha ocurrido y nadie lo ha tal... Entonces, precisamente lo que crea la cultura es la mezcla, es el mestizaje, es el tomar unas cosas de aquí, otras de allá, juntarlas, enriquecerlas, etcétera, y con esto obtener algo más interesante todavía y dejarlo para que venga el siguiente, lo coja, lo adapte. ¿Vale? Así es como se crea la cultura y así es como pues cada vez se enriquece más. Y esto es lo que hizo Tolkien durante toda su vida y es lo que además hace que su obra para nosotros sea cercana y hasta verosímil, si quieres, ¿no? Porque claro, la notamos natural porque está, o sea, surge de la relación con otras cosas existentes. Uh-huh. Y en el caso de las lenguas, pues es esto mismo. Y además, pues nos permite darnos cuenta de la riqueza lingüística, no solo de estas lenguas de la ficción de Tolkien, sino de las lenguas que muchas veces nos rodean y de las que no nos damos cuenta de lo interesantes que son hasta que las vemos reflejadas en algo como esto. O sea que también por esa razón, pues muchas gracias al profesor. Y muchas gracias a ti, Eleder, por descubrirnos estos secretos y hacernos darnos cuenta efectivamente de que hay lenguas maravillosas que nos rodean por el mundo. De todas formas, tú como lingüista, pues evidentemente lo aprecias más que nadie. Pero bueno, muchas gracias por darnos esta clase, por transmitírnoslo y por compartir un día más con nosotros en Hobbiton. Bueno, en este caso en Rivendell. Pues muchas gracias a vosotros. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Que los Valar te guarden. Hasta la próxima. Sala de los Cuentos. El viento frío de la noche sopló valle arriba. Ante ellos se levantaba una ancha sombra gris y había un continuo rumor de hojas como álamos en el viento. Los Lórien, exclamó Legolas. —¡Los Lórien! Hemos llegado a los límites del Bosque de Oro. Lástima que sea invierno. Los árboles se elevaban hacia el cielo de la noche y se arqueaban sobre el camino y el arroyo que corría de pronto bajo las ramas extendidas. A la luz pálida de las estrellas, los troncos eran grises y las hojas temblorosas tenían un débil resplandor amarillo y rojizo. —¡Los Lórien! —dijo Aragorn. ¡Qué felicidad oír de nuevo el viento en los árboles! Nos encontramos aún a unas 5 leguas de las puertas, pero no podemos ir más lejos. Esperemos que la virtud de los elfos nos ampare esta noche de los peligros que vienen detrás. Si hay elfos todavía aquí en este mundo que se ensombrece, dijo Gimli. Ninguno de los míos ha vuelto a estas tierras desde hace tiempo, dijo Legolas, aunque se dice que Lórien no ha sido abandonado del todo, pues habría aquí un poder que protege a la región contra el mal. Sin embargo, esos habitantes se dejan ver raramente y quizá viven ahora en lo más profundo del bosque, lejos de las fronteras septentrionales. —Viven en verdad en lo más profundo del bosque —dijo Aragorn, y suspiró, como recordando algo. —Esta noche tendremos que arreglárnoslas solos. Iremos un poco más allá hasta que los árboles nos rodeen, y luego dejaremos la senda y buscaremos dónde dormir. Dio un paso adelante, pero Boromir parecía irresoluto y no lo siguió. —¿No hay otro camino? —dijo. —¿Qué otro camino querrías tú? —dijo Aragorn. —Un camino simple, aunque nos llevara a través de setos de espadas —dijo Boromir. —Esta compañía ha sido conducida por caminos extraños y hasta ahora con mala fortuna. Contra mi voluntad, pasamos bajo las sombras de Moria y hacia nuestra perdición. Y ahora, tenemos que entrar en el Bosque de Oro, dices.

Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Píldora Bibliográfica. En esta ocasión Balin no ha podido acompañarnos porque, bueno, él como buen enano, pues Rivendell no es su sitio preferido del mundo. Así que me voy a encargar yo esta vez de la Píldora Bibliográfica. Y voy a hablaros de un libro bastante chulo que me ha gustado mucho y que he conocido recientemente. Se llama Las batallas de Tolkien y es del autor David Day. David Day es un autor canadiense bastante conocido por sus obras sobre la vida y la obra de Tolkien. Hay algunos estudiosos, porque esto es muy controvertido, porque hay algunos estudiosos de Tolkien que acusan a Day de impreciso, de contener alguna información incorrecta y de asumir pues algunas cosas que Tolkien nunca reveló. No obstante, este libro sobre las batallas no contiene errores que yo haya visto así en un primer vistazo, porque bueno, es una recopilación de datos del Silmarillion y del Señor de los Anillos y era muy difícil equivocarse en esto. Pero sí que tengo que deciros que hay personas que le critican por ello y que también que él escribe trabajos que no son oficiales, es decir, que no están autorizados por el Tolkien Estate o por HarperCollins. Pero eso no quita para que este libro sea una joyita desde mi punto de vista. Se publicó por primera vez en 2016 por la editorial Cassell, pero esta edición de la que os vengo a hablar es de Thunder Bay Press. Es una edición muy, muy bonita. Las tapas son como... No sé de qué material es exactamente. Creo que en Amazon lo llaman Flexibound, pero... Quiero decir, al tacto es como una especie de mezcla de como de cuero. Sí, podría ser como una especie de cuero, pero sin llegar a ser cuero, por supuesto, porque entonces costaría un pastizal. Y no, son unos libros, es un libro bastante asequible. La editorial Thunder Bay Press ha publicado 4 libros de David Day, con diferentes temáticas, este de las batallas de Tolkien, uno de los héroes de Tolkien, el Atlas de Tolkien y el Diccionario de Tolkien, cada uno en un color, muy bonitos todos, con unas portadas preciosas. Este del que vamos a hablar, de las batallas en la obra de Tolkien, básicamente es un compendio de todas las batallas que han tenido lugar en la Tierra Media. Según vemos en el índice, se divide en diferentes partes, tienes las batallas de la época de los Valar, las batallas de la primera, de la segunda y de la tercera edad, todo muy bien organizadito. Contiene el libro ilustraciones estratégicas de las batallas muy chulas, donde tienes el mapa del campo de batalla y la colocación de los diferentes ejércitos para que vayas viendo cómo se distribuyeron así de un vistazo en los diferentes combates. Y también tiene ilustraciones muy bonitas de momentos puntuales, ya pues ilustraciones al uso, como quien dice, no de mapas, sino de personajes, de momentos, de enfrentamientos, ¿no? La verdad es que son unas ilustraciones muy, muy bonitas. Nada más empezar cada batalla te da unos datos de la batalla, unos datos esenciales tipo la localización, si fue en Beleriand, si fue en la Tierra Media, y qué ejércitos participaron y en qué lugar, en qué fecha se produjo esa batalla. Te da muchos gráficos, una cronología, o sea, es verdad que no tiene mucho texto, pero sí es muy ilustrativo. Son 253 páginas y el papel es así como un poquito envejecido, o sea que nos da la sensación de que podría ser un libro que encontrásemos efectivamente en una biblioteca de la Tierra Media, ¿no? Lo único que tengo que deciros, aparte del precio, pues el libro es bastante barato, ¿no? Creo que son 11 o 12 dólares y unas 10 libras aproximadamente. El único problema, la única pega que tiene este libro es que, claro, es de 2016, está en inglés y todavía, hasta donde sé, no se ha traducido al español ni se ha traído a España. Entonces es muy fácil de conseguir porque se vende por Amazon. Si os interesa podéis conseguirlo igual que los otros 3 con mucha facilidad, pero eso sí, tienes que saber que está en inglés. Es cierto que no es un texto extremadamente complicado y además, como he dicho, no contiene mucha letra, casi todo son gráficos e ilustraciones, pero bueno, es una cosa que tenéis que saber. Si a alguno le interesa, ya digo, es muy fácil acceder a él. Si preferís esperar a la edición en español, yo tengo la esperanza de que lo saquen en no mucho tiempo y desde luego cuando ese momento llegue seréis los primeros en saberlo. Y hasta aquí este paseo por la biblioteca de regreso a Hobbiton. En el próximo programa estoy segura de que Balin ya se podrá unir a nosotros. Así que bueno, yo os dejo por el momento, que disfrutéis de este olor a papel envejecido de biblioteca y nos vemos en la próxima píldora bibliográfica. Cartas al profesor. Bienvenidos al espacio que dedicamos a conocer la obra de Tolkien, tomando como punto de referencia sus cartas, la correspondencia que emitió a lo largo de toda su vida y que ha llegado hasta nuestros días. En el episodio anterior ya hablé de los elfos y de su amor por la Tierra Media como una fuente de dolor o de perdición. Y como en el presente episodio también se sigue hablando de los elfos, quería hablaros una vez más, continuar otra vez hablando de esta raza y comentaros otro de los vectores que configuraron su destino dentro de Ea. En este caso voy a dejar que Tolkien hable acerca de el arte de los elfos, su pasión por la subcreación y los motivos, el sentido que ellos le otorgaban a este arte y a la belleza que creaban con él. Y vamos a empezar ya por escuchar al propio Tolkien definiendo cómo es el arte de los elfos y por qué es un elemento primordial en toda la cosmogonía que él inventó al crear Ea. Cómo su arte, el arte de estos elfos y su belleza, generó las piezas más maravillosas, como por ejemplo son los Silmarils, en los que no entraré en esta ocasión porque Tolkien no define exactamente qué suponía la creación de estos Silmarils y cuál era la forma en la que el arte intervino en la creación de los Silmarils. No lo toca exactamente en las cartas, si lo hace en Silmarillion, por supuesto, y sí que me voy a centrar en los anillos de poder, ¿no? Estos elementos nacidos de la habilidad de los elfos y malditos para su historia y la del resto de los pueblos de la Tierra Media. Para hacerlo voy a utilizar las cartas 131, 144 y 181, entre las que iré saltando mientras os voy leyendo sus textos. Así que sin más, voy a empezar por leeros qué pensaba Tolkien, qué consideraba Tolkien que era el arte y la belleza para la raza de los elfos que él había creado en sus textos. Y dice así: los elfos representan, por así decir, los aspectos artísticos, estéticos y puramente científicos de la naturaleza humana elevados a un nivel más alto del que se ve hecho en los hombres. Esto es, le tienen un amor entrañable al mundo físico y un deseo de observarlo y comprenderlo por sí mismo y como otro, como realidad derivada de Dios en el mismo grado que ellos mismos, no como material susceptible de ser utilizado o como plataforma de poder. También posee una facultad subcreativa o artística de suma excelencia. Y continúa Tolkien en otro pasaje señalando que el contacto de los hombres con los elfos prefigura ya la historia de las edades posteriores. Y un tema recurrente es la idea de que en los hombres, tal como son ahora, hay una partícula de sangre o herencia proveniente de los elfos, y que el arte y la poesía de los hombres dependen en gran parte de ella, o es ella la que las modifica. Y siguiendo con las definiciones, en otro párrafo más Tolkien señala, ya directamente mencionando al arte y la belleza, señala que el arte y la belleza de los elfos es: no ha empleado la magia coherentemente y, por cierto, la reina de los elfos, Galadriel, se ve obligada a reconvenir a los hobbits por el empleo confuso que hacen de la palabra, tanto en relación con las invenciones y las operaciones del enemigo como con las de los elfos. Yo no lo he hecho porque no existe palabra para designar a las últimas, pues todas las historias humanas han sufrido de la misma confusión. Pero los elfos han de demostrar en mis cuentos la diferencia. Su magia es arte, despojada de muchas de sus limitaciones humanas, más fácil, más rápida, más completa. Y su objetivo es el arte, no el poder, la subcreación, no el dominio y la reforma tiránica de la creación. Bueno, aquí ya podéis intuir que ya se empieza a mascar la tragedia. Y como es esta faceta de los elfos, esta faceta artística, como la configuración de su arte, cómo va a desencadenar terribles males en la Tierra Media. Y es que así lo expone o lo presenta Tolkien en su carta 153, cuando señala que los elfos no son enteramente buenos ni tienen siempre razón, no tanto porque hayan flirteado con Sauron como porque, con su ayuda o sin ella, fueron embalsamadores. Querían estar repicando y en la procesión a la vez, vivir en la mortal Tierra Media histórica porque habían llegado a amarla, y quizás porque allí gozaban de las ventajas de ser una casta superior. Y por tanto trataron de detener sus alteraciones y su historia, detener su desarrollo, mantenerla como un lugar placentero, incluso en gran parte un desierto, donde pudieran ser artistas. Y los abrumaron la tristeza y la nostalgia. Bueno, quizás choque aquí esta definición que hace Tolkien, en la que representa a los elfos como embalsamadores, como preservadores. Pero es así como los tenía él en la cabeza. El arte de los elfos pretendía, tal y como habéis escuchado hace un momento, preservar la naturaleza, la belleza, la belleza perdida de Ea, y dejarla tal y como ellos la recordaban en la primera edad. Y fue precisamente este deseo de mantener las cosas como estaban a través del arte y la belleza las que pudieron llevarles hacia su momento más aciago, hacia la peor de sus caídas, cuando participaron con Sauron en la creación de los anillos. Y así es como lo señala Tolkien cuando habla de las debilidades de los elfos y cómo esta debilidad por mantener con su arte el pasado se impregnó también de los anillos de poder. Y así lo señala Tolkien al señalar que la debilidad de los elfos en estos términos es naturalmente lamentar el pasado y no estar dispuestos a enfrentar el cambio, como si un hombre detestara un libro largo que todavía continúa y quisiera demorarse en su capítulo favorito. De ahí que, en cierta medida, se dejaran ganar por los engaños de Sauron. Desearon tener cierto poder sobre las cosas tal y como son, lo que es muy diferente del arte, para hacer efectiva su particular voluntad de permanencia, de tener el cambio y mantener las cosas siempre frescas y hermosas. Los tres anillos eran inmaculados, porque este objeto era bueno en su modo limitado. Incluía la curación de los verdaderos daños de la malicia, como también la mera detención del cambio, y los elfos no deseaban dominar otras voluntades, ni usurpar todo el mundo para su particular placer. Pero con la caída del poder, sus pequeños esfuerzos por preservar el pasado se desmoronaron. Ya no había nada para ellos en la Tierra Media, salvo cansancio. El principal poder de todos los anillos por igual era el de evitar o disminuir la velocidad del deterioro, es decir, el cambio, visto por los elfos como algo lamentable, la preservación de lo que se desea o se ama, o la de su apariencia. Este es más o menos el motivo élfico. Pero destacaban también los poderes naturales del poseedor, acercándose así a la magia, un motivo que fácilmente puede corromperse y volverse malvado, como un deseo de dominio. Y finalmente tenían otros poderes más directamente derivados de Sauron, tales como volver invisible el cuerpo material o volver visibles las cosas del mundo invisible. Aquí podéis ver también cómo Tolkien presenta una argumentación parecida a la anterior, o que puede ser una deriva de la anterior, ¿no? Los elfos intentando embalsamar también la Tierra Media gracias a los anillos, estos tres anillos que eran inmaculados y que tenían como capacidad, como poder, la de detener el cambio y mantener las cosas siempre frescas y hermosas. Como punto final de esta presentación, de esta argumentación que os he hecho acerca del arte y cómo su concepción embalsamadora, en las propias palabras de Tolkien, del arte de los elfos, configuró la naturaleza y la historia también de la Tierra Media, quería comentaros, como decía hace un momento, unas últimas palabras que señala Tolkien hablando acerca de los anillos en la tercera edad y cómo es este poder todavía, esta capacidad de arte de los elfos, cómo se presenta todavía en pequeños trazos en el mundo de los hombres cuando ya lo vemos en la tercera edad en El Señor de los Anillos. Y dice Tolkien: el anillo se ha perdido para siempre, según se espera, y los tres anillos de los elfos, en posesión de guardianes secretos, resultan operativos por cuanto preservan el recuerdo de la belleza de antaño, mantienen enclaves encantados de paz donde el tiempo parece haberse detenido y el deterioro no avanza, una imagen de la beatitud del verdadero oeste. como podéis ver, una última referencia acerca de que los anillos forman parte del arte de los elfos, están también atados a su destino, y cómo en esos anillos destilaron todo su arte para intentar impedir el cambio que llegaba a Ea y que transformaba la Tierra en un lugar nuevo del que ellos tenían que despedirse. Bueno, espero que hayáis disfrutado esta pequeña digresión sobre el arte de los elfos, su definición y de cómo ese arte embalsamador, que refiere Tolkien, ya lo he dicho varias veces, acabó dentro de los anillos y conformando también la historia de la Tierra Media. Nos vemos en la próxima edición de Cartas al Profesor. Un saludo. Estamos llegando al final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes vamos a dar un repaso por la agenda friki. Si es la primera vez que nos escuchas y nunca habías oído esta sección, aquí es donde os contamos las actividades que la Sociedad Tolkien Española va a organizar en las próximas fechas para que podáis asistir si os apetece. Y la verdad es que el mes de marzo viene muy cargadito. Primero, el Esmial del Dragón Verde, que es del País Vasco, va a realizar unas cuantas actividades. El día 24 de marzo van a celebrar el Día Internacional de Leer a Tolkien en la Casa del Libro de Bilbao, de 6 a 8 de la tarde. Van a empezar con una charlita sobre Beren y Lúthien y luego habrá lecturas. Así que si sois de Bilbao y esa tarde os apetece escuchar unas cuantas lecturas de Tolkien muy bien leídas y conocer a la gente de la Sociedad Tolkien Española, el Esmial de Dragón Verde, son todos encantadores, pues acercaos por allí. Y si no sois de Bilbao, pero por casualidad sois de Vitoria, por ejemplo, el 26 y 27 de marzo este mismo Esmial va a organizar unas cuantas actividades también relacionadas con Tolkien en la Universidad en la Facultad de Letras de la Universidad de Vitoria. El 26 de marzo por la tarde hay una lectura en la librería El Car, que está dentro del campus, a las 7:30. Y el día 27, Fernando Cid va a impartir una conferencia sobre The Lay of Outro. No sé, mira, no lo voy a pronunciar bien, así que no me voy a molestar. Es una cosa muy difícil de pronunciar, pero si queréis, tenéis toda la información o bien en la página web de la Sociedad Tolkien Española o bien en el grupo de Facebook de la Sociedad Tolkien Española. Pero bueno, es una conferencia impartida por Fernando Cid y tiene muy buena pinta. Es sobre una de las obras menos conocidas de Tolkien. Y si seguimos con más actividades, ya no del Esmial del Dragón Verde, en este caso es del Esmial de Hasaptum en Zaragoza, van a organizar el 17º, me parece que sí, ya no sé cuántos llevan. Van a celebrar sus encuentros con Tolkien en Zaragoza. Llevan haciéndolo muchísimos años y ya tienen mucha práctica. Son unos eventos muy chulos que organizan siempre por estas fechas. Esta vez va a ser del 19 al 21 de marzo. Y además, el día 25 de marzo también van a hacer actividades, pero esta vez en el Multiverso Bar. Las actividades del 19 al 21 son en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Entonces, en estas fechas, del lunes 19 al miércoles 21, hay diferentes charlas por la tarde, alrededor de las 7, en el aula magna de la facultad. Y si no sois muy de charlas, pero sí os apetece cantar, brindar, ir a un fotocall muy chulo, celebrar el día de leer a Tolkien y escuchar un montón de lecturas, pues el domingo 25 de marzo os esperan en el Multiverso Bar, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Como en el caso anterior, tenéis toda la información en la página web de la Sociedad Tolkien Española, www.sociedadtolkien.org, o bien en el Facebook de la Sociedad Tolkien Española. Ahí siempre lo colgamos todo, o sea que si tenéis alguna duda podéis mirar ahí. Pero por favor, si sois de Zaragoza o sois del País Vasco, acercaros alguna de estas actividades que van a estar muy chulas y de verdad os lo vais a pasar muy muy bien. Y ahora sí, hemos terminado con esta Tolkien Agenda y vamos a iniciar la despedida del programa. vamos a resolver primero el enigma que os hemos planteado antes. Las casas de los elfos, por favor. No era súper, súper fácil, pero encontrar la respuesta sí era muy sencillo. Las tres casas de los Eldar más famosas, más importantes, bueno, las tres principales son los Vanyar, los Noldor y los Teleri. Y estas os tienen que sonar, sobre todo los Noldor, porque son los protagonistas indiscutibles del Silmarillion, y uno de los elfos Noldor más famosos es Feanor, que dio mucho, mucho de qué hablar, el creador de los Silmarils. Si te lo sabías de memoria, enhorabuena, eres tan friki como yo y como mucha otra gente muy, muy fan del Silmarillion. Y si no te lo sabías de memoria, pero te hemos resuelto la duda y te hemos picado la curiosidad, tienes toda la historia de estos elfos en el Silmarillion. ¿Habéis escuchado música de Gregoire Lorne, de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, y también de Burumbil? La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, y las portadas, como no podía ser de otra manera, de Nai. Soy Elia Martel, ha sido un placer acompañaros en estas horas por el programa y me despido con una frase de Tolkien: un simple sueño es más poderoso que miles de realidades. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.